Start your engines for a Sony Computer Entertainment America production. Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en una ocasión especial. Nos reunimos todos los viejos jugadores de Beat Sounds. Hay casa llena completamente. Está Genaro, está Osiris, está Alan con doble L. Está Orly, Canon, Axel, Memo ahí en el fondo esperando las pizzas. Porque ya hace hambre. Y pues nada, es una ocasión especial. No, en realidad no, ¿verdad? Solo nos reunimos por convivir. Por convivir. Sí, sí, sí. Y pues yo, un servidor, Alexis, Pixtren. Me cambio de seudónimo como de calzones, que no sea muy fácil. Y pues nada, la verdad es que está chingón, ¿no? Reunirnos. Ya tiene rato que no juntábamos tanta banda. La verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que nos reunimos todos. No sé si... Como en los Simpsons, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo que hace por menos un año, ¿no? Ah, sí. De ley. Sí, está cabrón. No, ahora lo tenemos más. ¿Cuál es Iztapalapa? ¿En los Iztapalapa Studios? Sí, ya tiene un ratote. ¿Te cae? Sí. ¿Con qué? ¿Con Zelda? No. Si no fue Zelda, fue Splatoon. ¿Fue cuando nos Splatoon? Ah, cuando trajimos las pantallas. Sí, que todos trajeron el Wii U. Es correcto. Había ahí como 10 Wii U. 7 Wii U. 7 pantallas. Nos faltó uno para la perfección. Sí, cierto. Todavía nos falta juntar los 8 Switch. Sí, todavía. No, pero tenemos 8 Switches, pero no 8 Splatoons. Exacto. Nos falta ahí para la siguiente reunión en el otro estudio puede que se cumpla. Ahí en, ya tenemos, nos estamos expandiendo, ¿no? Tenemos ahí Ecatepec Studios. No, filial. Hacemos Oxxo, ya tenemos más sucursales. Qué chingón, ya también me voy a mudar, entonces ya va a tener ahí otro Felipe Carrillo Studios. Anáhuac Studios. Y ahí va a estar chido, ¿no? Y el... Algo les iba a comentar. Pero se me fue el pedo, ¿no? No, pues nada, tenemos un playlist sorpresa. La verdad, Axel va a ser aquí nuestro DJ. Cada quien escogió una rolita. Y Axel. Aquí va, los controles, aquí, por supuesto. Cuidado con el celular, que no, se van a enterar de tus WhatsApp. Sí, 3 segundos después, y Axel ya está regañando. Ya. No, está bien, buena calidad. Ni 5 minutos que nos recibimos, ya la estás regañando. Sí. Es la bienvenida. No, pues un gusto que estemos aquí todos reunidos, ¿no? Para platicar de videojuegos. Pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos con algo de Memo, por supuesto, acá. Sí. Vámonos con la primera rolita. Y ahorita regresamos, ¿vale? Un trauma. Oh, yeah. Yeah. Ah, ¿hiciste el original? Bluebird flies away. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Beat Sounds. Acabamos de escuchar Beyond the Bounds, por supuesto, de Son of the Enders. Un excelente tema de parte de Memo. El nuevo trauma de Memo. Juego que acaba de salir. Otra vez. Bueno, el original es del 2003. Pero ya sabes que a Konami le gusta explotar sus... franquicias. Casi no. Casi no, Espera 5 relanzamientos. Ajá. No. Sí, okay. Cierto. Próxima edición Refri, ¿no? Ya. Y lo que estábamos comentando aquí ahorita lo curioso de... Bueno, este juego tiene algunas cosas curiosas, ¿no? Para empezar, pues el nombre de Hideo Kojima no aparece por ninguna parte. No sé si le diría curioso. A pesar de que él fue el creador de esta saga. Y y por lo que se va a vender el juego va a ser por el parche, es lo que me estoy dando cuenta. Sí, pues le decía a uno que yo lo vi y dije, no lo necesito, ¿no? Ya lo jugué. Y que abro el cartucho y veo un parche de tela y... Yo soy... Vendido. Soy de los de que para qué un parche, pero bueno. Pidiendo en Amazon así, ya. Sí, en cuanto llegue mi cheque de finiquito voy a comprar uno de esos. Sí. Y otra cosa que tiene es el VR, que por fin... ¿Ya lo probaste o no? No, lo he checado aquí, Perdón, no pude traer el VR. Bueno, trajo como 27 micrófonos. Sí. De hecho, yo creo que se lo voy a prestar para que lo cheque. Y diga si lo vale. Exacto. A ver si no se va a marear. Sí, por eso le tengo miedo a probarlo con Miyamoto. Ese trauma. Digo, es un juego de 5 horas. O sea, en 5 horas te lo terminas. Entonces, no puedo creer que te hayas perdido Metroid Prime, por ejemplo, por eso. ¿Cómo puedes perder Metroid Prime? ¿En serio, Memo? Sí. No, no puedo. Es algo real. Ya lo he padecido incluso en algunas reuniones. Hay de hermanines. Sí, nos ve jugar y te mareas, ¿no? Sí, de hecho. Cuando estrenaron el Bioshock. Ah, uff. El Infinite. Me mareé y me fui a dormir ya mejor. Me fui a dormir. Sí. Pero pues esperamos más de lo mismo del juego. Lo que vale la pena es que también. Está barato, 700 pesitos. Parche incluido. No sé si barato. Ya barato, trae parche. Sí, el parche. El parche no vale. Este parche sí es físico, no como. No es DLC. No es DLC. No es parche de diablo. Parche para tu mochila, para tu chamarrita. Ya viene parchado el juego. Entonces ya no hay que comprar nada más. Y pues recomendable para los que les gusta la franquicia. Yo soy mega fan de la franquicia. 4 veces no sé, ya lo compré. No sé si se. ¿Se dieron cuenta que soy fan? Sí. No. Casi no. Ahí tengo las figuras. Todavía tengo las figuras ahí. ¿Se ve mucho mejor que el de Play 3? Tengo mis dudas. Sí, mejor. Sí, está mejor improvisado. De hecho, está optimizado para 4K. Ok. Pero el paso pro, ¿no? El audio también lo. Sí, obviamente. Lo masteriza. Así es. Sí. Yo creo que vale más la pena 4K que el VR. Estoy casi seguro. Seguramente, sí. Más bien, habrá que ver si alguien de ustedes sí lo juega esta vez. ¿Nadie de ustedes lo ha terminado o lo ha jugado? Sí, yo no. Sí. Yo tampoco. Chalo, por favor. Y lo que más me gusta es la abstracción de cómo controlas un mecha con un control. El esquema de control. Sí, está. Sí, es muy intuitivo. Al principio sí te cuesta trabajo, pero ya después ya te mueves facilísimo. Yo creo que en la historia de PlayStation, tanto 1, 2, 3, perdón, desde el 2 hasta la fecha. Sí. Los mejores controles los tiene la serie juegos de Kojima. Metal Gear 5. O sea, el control que tiene es complejísimo y te mueves después. Igual aquí pasa lo mismo, o sea, te haces uno con el control. Lo siento muy automatizado, sinceramente, o sea, está muy... De hecho, tiene dos tipos de controles ya. Sí, mira. Que yo sigo con el clásico ahí. Ah, o sea, esta versión que sientes que está un poco... ¿Puedes elegir el control? Sí. Ah, qué chido. Ya ahí me meto más cositas. Ahora sí, es como en la nueva versión de Resident, ¿no? 7, ¿no? Uh-huh, que puedes jugar en tanque para que recuerdes allá tus años y la nuevo a la vista al hombro. Uh-huh. Sí, está muy chido que puedas elegir en eso. Sí. Y pues bueno, ya nada más era eso del juego. Ya hemos hablado de él en... Sí. Con 3 programas. Hace un par de años. Cada que sale un release, hablamos del juego. Entonces, no hay mucho más que hablar que digamos. Jueguenlo. Es de Kojima, aunque no vengan los créditos. Solo el 2. ¿Qué nivel de ardidez de Konami? El 1 también está bueno, El 1 está no malo. Exacto. Así. bueno, sáltense los cutscenes del 1 y ya. Sí, pero el 2 es una maravilla. Es una verdadera maravilla. Bueno, vámonos con la siguiente rola. Vámonos ahora con algo de Mega Man 11, por supuesto. Ah, caray. ¿Qué? ¿Retro? ¿Retro? Pues retro actual. No, retro actual, como yo. Sí, sí, sí. Sí. Está en tus terrenos, te va a gustar, sí, Mega Man. Está bien. Sí. Vamos por el mismo camino. Así que no se despeguen, que ya regresamos. Oh, yeah. Sí. Su grupo. Muy bien, ya estamos de vuelta en Beat Sounds, por supuesto. Acabamos de escuchar un tema de Mega Man 11, el Title Theme, cortesía de Alexis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este bonito tema de Marika Suzuki, que escribió para Mega Man 11, que regresa después de, ¿qué? 8 años ya de... Casi la década, yo creo que sí. Sí, Mega Man 10, ya tenemos 8 años sin Mega Man. Está cabrón. Y la verdad es que les quedó bien chingón. Venía hablando con Memo justamente... Porque es que ya ves que Memo es medio especial. Y luego... ¡Especial! Todos los juegos que vinieron después del 2000 para él no existen, básicamente. Seguimos jugando remakes, así que... No, hay cosas chingonas nuevas, sí, pero no sí. Te gustan. No todo. Pero sí, justo. Mega Man se regresa. Lo tomaron, ahora sí, con un poco de fe, porque tenían mucho pendiente de a ver si iba a vender. Hasta ahora le ha ido bien en ventas, lo cual es bueno porque Capcom confirmó que si vendía chingón, iban a sacar más. Realmente aplicaron la fórmula de si no está roto, pues no le muevas. Está muy safe. Sí se vio medio cauteloso Capcom, ¿no? Muy, muy. Oye, los Gears se difuman. Los Gears están chingos. Sí. Básicamente la filosofía de los nuevos desarrolladores fue... Haz lo mismo para los fans retro y también trae nuevos fans. De ahí viene la lógica de del Double Gear. Básicamente para que los nuevos no se lo encuentren tan difícil y los veteranos tengan la dificultad de vieja escuela. Se siente muy Mega Man 2. Y la neta es que les quedó muy chido. No tiene nada innovador en cuanto a mecánicas. Los jefes se sienten similar, pero... Los Gears. Pero la neta es que como fan de Mega Man, pues tampoco pedimos que inventen a Lilo Negro, ¿no? La neta es que se siente muy chingón. Y las gráficas, yo tenía mis dudas cuando lo vi en video, pero ya que lo pones en pantallita o en el Switch, en portátil, se ve muy cabrón. Muy al estilo de Mighty No. 9. De hecho, son para patadas los cojones de Mighty No. Siento que Capcom lo hizo nada más para decirle, mira, sonso. Sí. Así se hace. Así se hace. Así se hace. Y no ocupamos a Inafune. Sí. Sí. Es que también ahí la banda tiene una mala percepción de Inafune, ¿no? En la historia de Mega Man. Pues sí, largo. Sí, pero, o sea, la verdad es que Inafune en la historia de Mega Man, pues él nunca fue el desarrollador per se, pero que hizo a Mega Man, Mega Man. Pero decir que lo fue. Sí, bueno, justo, creo que es un error de la gente creer que él fue el que hizo a Mega Man lo que es. Él, pues, él fue el diseñador de personajes, estuvo muy involucrado en el equipo, en apoyarlos y demás, pero hay otros nombres más importantes. Lo hacía por fue mucho desde el 2. Sí, en el 2 siempre fue un chingo. Me aportó muchísimo, y sí, vale mucho, pero con Mario No. 9 sí la... Pues fue un tema de mala distribución de recursos, mal manejo de la producción en general. Avaricia, sinceramente, o sea, parte del problema fue pedir más dinero para, ¿qué? ¿Cómo se llama su segundo proyecto? Red Zone, algo así. Ajá, sí, sí, sí. Fue un asco. Luego un anime, sí fue un, creo que el anime sí cubrió los fundings, pero el juego no. Ahora, ¿jugaron Mario No. 9? No. Tan malo, la verdad es que no es malo como tal. Sí, pero el problema es que vive a la sombra de Mega Man. O sea, sí, si tú lo juegas como un deseador de el problema indie, es que lo juega como indie. El problema es que prometieron más de lo ese que. Ese es el problema, te digo. Al final de cuentas fue. O sea, si lo juegas, si tu cabeza es de un indie. Creo que la fecha no ha salido en Vita, ¿no? No, y dudo mucho que ya no vaya a salir en Vita. Pero tienes idea de cuántas personas pagaron por eso. Sí, sí, sí. Y Vita se hubiera visto mismo. O sea, y los que tenían el código descarga, o sea, pagaron. Pusieron Vita en el backing y pues... Sí, les dijeron que se lo reembolsaban en cualquier consola, ¿no? Pero pues, si querías Vita, sí. No tengo otra consola. Pero digo, no es objetivamente malo, Mario No. 9. Solo pues, vivió bajo la sombra de promesas. Tiene muchas cosas muy malas, o sea... Es que tiene muchos... Muchas decisiones de arte terribles. Sí, la dirección de arte son... Los cutscenes están espantosos. Parece como una película de esas que son rip-off de Disney. Ya. Así que las bocas no se mueven, las animaciones están como en beta. De hecho, estoy casi seguro que el juego es beta, ¿verdad? Todavía. Se quedaron sin dinero no, muy rápido. Le pusieron gold y ya bye. Pero... ¿Ya salió la versión de Wii U? ¿Prometieron versión de Wii U, no? Sí salió y tiene... Sí, no sé si lo parcharon, sí, pero originalmente... Sí, la cajita. Sí, originalmente sí. Tenía un bug horrible, yo no recuerdo si brigueaba el Wii U, pero mínimo lo crasheaba. Crasheó mis sueños y mi consola. Sí. Y tu cartera. Y mi cartera. Pero, sí, regresando a Mega Man, no sé, porque ya fue mucho odio al pobre. Pero falta el odio de las cajas. El odio de las cajas es bien estúpido. ¿De cuáles cajas? La versión física retro. Ah, sí, sí, sí. Se supone que te dan la caja retro tipo NES o así, y te daban un manual. Y el manual no cabe en la caja. ¿Cómo? Qué feo. De cartoncito y todo. Ajá, te dan el cartón para que tú armes tu caja. Ya. Y te dan el manual porque según para que tengas el feeling retro. Y el manual no cabe en la caja. Todo mal planeado. Eso pasa cuando contratas freelancers. Y el manual está en blanco y negro todo horrible cuando se prometió a color. O sea, es un mentido. Que dices, bueno, sí, al menos entrara, ¿no? Pero no. Pues... Por eso fue odiado, porque quedó mal con los que... Sí, con todos los que le pusieron su pay, su dinero. Exacto. Sí, pero regresando a Capcom, de ahí se agarraron. Ajá, sí. Está bien, la verdad es que fueron listos, ¿no? Es que se me olvidó el nombre de este dude. ¿Quién es el director de Monster Hunter World? No me acuerdo. Ese dude se voló el puesto de Yoshinori Ono, que era el productor de la serie, de la sección de Fighting Games. Y desde entonces Capcom está elevando con los fans con todo. Porque obviamente Capcom no estaba muy feliz con Marvel vs. Capcom Infinite, que fue un asco. No estaba muy feliz con el lanzamiento de Street Fighter V, que por mucho que me guste a mí, se lanzó asqueroso. Y eso fue, el DLC era gratis, pero o sea, te daban un juego que tenía pocos personajes y no tenía modes, nada más era multiplayer, y ya no tenían single player mode. Y cada mes iba saliendo algo. Lo hicieron sobre la marcha, pues es que... Lo tuvieron que hacer por contratos con ESPN de eSports y lo tenían que tener el juego ya afuera, pero fue una estupidez. Entonces, quitaron a Yoshinori Ono de ahí, pusieron al dude, que se murió su nombre, pero es el de Monster Hunter. Y desde entonces Capcom está sacando pura joya y ahorita ya está empujando Devil May Cry 5 con todo. Sí, mucho fanservice, ¿no? En todo lo que está haciendo. Y se va a atribuir, no es por él, pero se lo va a atribuir en 2 segundos, así como de nada. No, pero él está tomando muchas decisiones, así de este juego sale ahorita, desde hizo muy feliz en la Evo, en Street Fighter 5 salió todo el DLC en los finales, sacó todo de golpe, ya dije, ¿para qué te esperas? Si ya están hechos, todo junto, porque querían a Sagat, sí. Y eso, pero subió el stock de Capcom con eso. Monster Hunter, bueno, están todos, están Final Fantasy, están Smash, ¿sí? Uh-huh. Está viéndose muy amigable ese dude con sus franquicias, así de quiero Mega Man aquí, quiero los de Monster Hunter allá. Ahorita el Beat'em Up Collection también está bueno. También sí, es por él, creo. O sea, está haciendo decisiones excelentes. Igual, ¿para qué vender un Beat'em Up que nadie va a comprar? Mejor mete todos en un paquete. Es que la nostalgia y Capcom tiene para aventar. Y está padrísimo el comercial, ¿no lo vieron? Con sí, todo lo que han sacado de la campaña está bien chingón. Se supone que es por este cambio de mandos en Capcom que está funcionando. O sea, está recuperando como la fue yo Mega Man 11, obviamente. Sí, pues toda la crítica. Regresando a Mega Man. Toda la crítica lo amo. Y la verdad es que casi todos coincidieron en que está chingón, no rompe nada ni se revoluciona. Pero pues Mega Man 2, bueno, Mega Man en general no ocupa revolucionarse. Sí, pero o sea, a Capcom le costó 2 pesos y el juego está barato. Entonces es ganar. Sí. 600 pesitos. Yo les recomiendo la versión de Switch porque se corre prácticamente igual en todas las consolas. ¿En portátil? Y tenerlo en portátil se ve extremadamente bien en portátil. Corre fluido. Y no se ve mal en la tele tampoco. No, en la tele no se ve, pero tenerlo en la cama jugando se siente súper chingón, la neta. Exacto, pero en la tele no le pierdes nada contra las otras consolas. Es un juego muy básico. Sí, no pide demasiado. Y las gráficas, digo, hicieron un gran mix entre cartoon y pues el feeling retro, ¿no? Incluso en las animaciones de Mega Man les cuidaron bastante bien para que tengan ese feeling de saltito clásico horizontal. Y muy, les quedó muy padre. El salto de la patita. Hasta la historia. Bueno, la historia es un medio reboot de la franquicia. Intenta ser así. No es reboot. Es como, bueno, explican el origen de... De la enemistad. De Light y Willy, pero... Uh-huh. No lo llamaría reboot, lo llamaría como... Es un, digamos... Una expansión rara... Es que no puedes tener nada canónico con Mega Man porque no tiene sentido. No, pero es una bonita forma de introducir a alguien que jamás ha jugado Mega Man. Claro. Se mete ahí con el universo, ¿no? Los básicos. Y lo metió en la historia como nunca antes, porque antes era así de, Willy está haciendo cosas malas. Justo. Mega Man, ayúdanos. Y el doblaje es bueno por primera vez. El doblaje en inglés. O sea, lo estoy jugando en japonés, que también tiene esa opción que está chingón. Sí, pero no sé. Y en inglés no es malo. Yo amo Mega Man X4 por ese doblaje tan pésimo. Es horrible. Es como el amor del primer Resident 1, por Dios. No puedes odiarlo. No es tan malo que lo amas. Exacto. Claro. Y pues bueno, con eso concluimos Mega Man. Vámonos a la siguiente rola. Vamos con algo de Osiris. Así que no se despeguen de Beat Sounds. Oh yeah. We'll be right back. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Beat Sounds. Acabamos de escuchar Octopath Traveler, soundtrack de Ceci Battle número 2, por parte de Osiris. Les voy a contar una historia de desamor. Órale. Este juego llegó en el mejor momento posible de esos últimos 4 meses. Le he invertido tanto tiempo, le he invertido 60 horas. Voy a tratar de no decir spoilers por las personas que no han avanzado. Please. Tú dale. Bueno, llevan media hora. Requiero los spoilers, dispara. Bueno, la anfitrión ya me dio permiso. Véndenoslo. La anfitrión. Está hecho por Square. Tiene todas las bases de un Bravely Default. Tiene igual de un Bravely Second. Las mismas mecánicas de juego. Con los turnos que los puedes acumular. Los puedes despachar de un mismo golpe. Pero la historia entrelazada de los 8 personajes está muy bien hecha. Puedes elegir, puedes empezar con cualquiera. Personalmente yo inicié con el bandido. Y desde el momento que te muestra la historia, bueno, ya chingue su madre, voy a decir spoiler. Tápense los oídos. Casi todos jugamos el demo, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo jugué. Llevo 4 personajes, no he llegado a ese. Maldita sea. De hecho yo tampoco, ni jugué el demo, pero dispara. Una escena clásica de que tienes que recuperar piedras para poder evitar una catástrofe. Y de ahí se empieza a enlazar todas las historias de los personajes. Uno en que tiene que rescatar a su maestro. Otro más que tiene que encontrar su camino en la vida. Un guerrero que perdió su motivo para luchar. Uno más que busca venganza y él... La mejor motivación. Claro, es todo un cliché. Sí. Pero cómo se va desarrollando la historia y cómo puedes ir intercalando personajes es algo que te enamora. Y bueno, la canción está muy bien hecha. Desde que escuché ese soundtrack en especial, no me enamoró. No, vi el autor y salió de la nada, salió con este juego. Es alguien que salió de la universidad, entró a Konami, de ahí saltó a Square para iniciar este soundtrack. Y neta, es una obra de arte. Sí, el soundtrack está muy chingón. Oye, pero me quedé muy picado con tu historia de desamor. Sí, lo que todos estamos esperando es... O sea, ahorita silencio y atención. Sí, sí, sí. Side story. Ahora regresamos a Octopath. Estas son historias del corazón. Con Osiris. Acompáñame. Acompáñame. ¿Qué es esta triste historia? ¿Por qué? ¿Por qué te llegó en el mejor momento? Llegó en el mejor momento porque... Es lo único que me llenó después de que casi me dejan en la calle con quien vivía. Y con el trabajo que era tan absorbente, ese juego llegó en el mejor momento para distraerme, para empezar a clavarme con los juegos otra vez. Que por otras razones no había podido jugar. Y todo este tema del Switch, haciéndolo portátil, que lo pueda jugar donde sea, más traigo una batería y puedo seguir jugando. Llenó ese vacío en mi corazón. Está chingón, ¿no? Porque creo que todos aquí tenemos alguna historia de ese juego que nos llenó en un momento muy culero de, güey, yo sé, desamor o personal, cualquier cosa, sí, ¿no? Sí, cualquier cosa. Dice siempre trabajo, hay... dice sí. Desamor, dice... De hecho. Esas crisis existenciales que nos dan de vez en cuando. Es ese momento que dices, ya no puedo más, pero sale este juego, te clavas... Te distraes. Está bien padre, sí. Te ayuda como a... Es tu salvavidas. Sí, exactamente. Sí, deberíamos hacer un programa. Creo que vale la pena un programa especial. Nos salvó en cierto punto en crisis, de la vida. ¿No? Sí, claro. Yo tengo por lo menos 2. Sí, también. Y al menos estos últimos 3 meses que ha sido estresante por trabajo, que por desamores o porque lo que sea. Uy, ya dijo desamores, dispara. Nombres, ¿no? Nombres. Lo vamos a publicar. Ahorita la buscamos, no te preocupes. No importa, digo. Medio Quintana Roo ya debe saber la historia. No les quería decir, pero que pase la desgracia. Tenemos una sorpresa. No, ese hijo no es mío. Sí, no, pero eso del juego sí es legit, digo. Aunque yo no tengo un juego, yo tengo una fucking generación entera. Que es del 91 al 96. Todo el Super Nintendo. Uf, qué bonita generación. Sí, o sea, de hecho, pues por eso soy lo que soy. La historia es bastante simple. Cuando era niño se me atrofiaron los pulmones y los bronquios bien cabrón. Entonces era, quédate en casa o sal a morir. Y no, pues me quedo. Sí, la casa. Sí, sí, la casa está bien. Y pues ya mis padres, ya tenía yo consolas desde antes, pero dije, no, pues ya, a forrarlo de juegos, porque pues, es lo que hay, o sea. Y toda la generación, no me aburrí, y en ningún momento de mi vida me sentí triste, o sea. Qué chingón. Al contrario. Eso te levanta. Sí, yo demasiado. Nunca, o sea, nunca así de que, ay, salieron a jugar. Y, bueno, ya después me dieron de alta, y pues sí, luego me metí en un equipo de deportivo y eso. Sí, es no mames. Eso estaba piernas, ¿verdad? Sí, ¿para qué son estas cosas? Sí, no, pero no, jamás, no puedo decir que la pasé mal o que tuve una infancia fea o que esa enfermedad, no, nada, fui gracias a esa hermosa generación de Super Nintendo. Hoy lo tenemos aquí en BitSound gracias a eso. Básicamente. Y aquí estamos casi todos reunidos por ese motivo. Y ahora salió un Octopath Traveler. Oye, es que la neta es que las historias, la forma en que no he jugado todo el juego, por eso no pedía spoilers, pero ya que les vale madres. Pero ya llevo 4 historias. Y el guión está muy padre, está muy chingón. Lo padre de 8 personajes, siento, es que le permitió a los cuates crear 8 clichés. Porque muchos son clichés de todos los RPGs que conoces. Pero tiene, es lo que funciona. Sí, funciona. Sí, sí, sí, es sí, un sí, poco sí, de Final Fantasy aquí. Un poco de Square pero tal cual, siete, para empezar. Sí, sí, siete, ocho personajes que son clichés. El creador de los clichés, sí. Pero ese cliché que lo hacen bien. Y sí, es un cliché que te sí gusta. Digo, sí, solo Final Fantasy te vende la historia de los cristales 30 veces. Y vas a tocarlo. Y lo sigues comprando. Pero los cristales. Pero los cristales, no, ahora es un carro. Pero igual lo vas a comprar. Claro. Y funciona, creo que bien, porque aparte cada personaje sí no solo tiene su historia, sino que su propio universillo funciona también a nivel mecánicas. O sea, este tema de que cada uno tenga una habilidad especial que te va ayudando un poco en la secuencia de la historia, te va sacando pequeñas cosas como tesoros y demás. Creo que también hace que pues vayas teniendo tu elegido. Yo empecé con la arquera, con la cazadora. Sí. Siempre inicio con algún thief, assassin, lo que sea rápido, porque los demás me dan flojera. Y lentamente me fue gustando más la historia incluso del scholarship, del ñoño. Es buena esa historia, pero me gustó mucho más la del guerrero. Que es el cliché, ¿no? El guerrerito acá, musculosón. Exactamente. Ah, si no, no ha llegado ese muchacho. Juégalo. Lo termino de jugar. Es que sí, son más horas, más horas. Además, échale unas 60 horas más. Pues yo como 15. No, pues sí. Pero cuando llega ese momento que ya culmina las 8 historias y que todo ya está encajando... No, hay un calabozo final en el cual ya todo es el desenlace final de todo. Ya toda esta historia pasó por esto. La historia de la cazadora pasó por ese motivo. Unos que te muestran de que, bueno, recuperé a mi maestro por parte de la cazadora, de que pude abrir la puerta maldita. El final te quedas de demonios. O sea, ya sé que va a recuperar a su maestro. Maldita sea. Sí. Y bueno, hubo mucha controversia con el tema de las gráficas, ¿no? Por el este 2.5D, le llaman 2.5D, pero es pixel art. Y es un Unreal, ¿sabes? O sea, es un pixel art hecho con Unreal. Jamás pensarías que Unreal podría hacer ese tipo de cosas. Es lo primero que te llama la atención. Pues bueno, pero ¿por qué diablos lo harías? O sea, pues porque a alguien se le ocurrió, eso me parece que chingón. Aparte mencionas que está muy basado en este Bravely Default, ¿no? Sí, o sea, su mecánica de juegos es muy parecida. Sí, si te gustaron esos dos, te va a encantar este. No, y si no está roto, no lo arregles. No, sí, no. Está muy bien hecho. ¿Y a poco no te dieron ganas de jugarlo o verlo en 3D, en un 3DS? No lo había pensado. Ese hubiera quedado bien bonito. Quiero probarlo, sí. ¿Cómo se vería ahí? Un diorama. Exacto, el diorama. Estaría padre. Pues ya ves que la edición especial tenía justo un dioramita, ¿no? Sí. Ajá. Varias páginas. Que no me encantó. No, sí me di, preferí guardar ese dinero para el soundtrack. Maldigo a Amazon que no pude conseguir esa edición especial. Duró, no, sí estuvo un ratillo. De hecho yo lo vi cuando el lanzamiento, pero dije no, me lo voy a borrar. Y pues el soundtrack se ve bien bonito. Trae su edición de varios discos, no se me lo voy a dar. Y estoy esperando que le saquen un artbook. Ya ves que de repente Square le da por sacar artbook, sacó el de Bravely. Sí, y va a sacar uno nuevo de Bravely también. Apuesto que lo sacan el siguiente año. Dios mediante. Sí, le fue muy bien, ¿no? Sí, le fue muy bien. Todo, sí. Pues es que ya ves que todo en Switch le está yendo chingón. A todo. Afortunadamente, a casi todo le está yendo bien. Todo lo que saca, todo vende. Pues es que le ha ido bien a la consola, ¿no? Es que... Y en portátil, se siente como que lo hicieron muy para portátil. No sé si lo sentiste, porque lo vi en pantalla y la interfaz, el tamaño de las cosas, me sacaban un poco de onda. Bueno, la verdad nunca lo jugué en pantalla por esa historia de desamor. De que casi quedé en la calle. El Switch era todo lo que tenía. Alas en la banqueta, como vago sí. ahí. Así, poder estar bajo de la lluvia. Una moneda, por favor. Pero trae un Switch. Mira, mamá, quiero uno de esos. Pero está muy bien hecho para ser portátil. Y la neta, ese pixel art en esa pequeña pantalla está hermoso. Se ve muy bonito. La oclusión, el brillo, el. Porque el agua es como tal cual Unreal Sosa, brillosa, te cuesta un poco de trabajo acostumbrarte. Aunque pequeña es debatible, la pantalla no está tan pequeña. Bueno, siete pulgadas. Tiene un tamaño bastante. Está decente. Bastante siete, amigable. 7 pulgadas a comparación que estamos acostumbrados a pantallas de 40, 50. Bueno. Pero, por ejemplo, sí, pero si tienes un 3DS y pasas a un Switch, sí se nota mucho el cambio. Bueno, sí. Exacto, de Vita a Switch, de 3DS a Switch es totalmente. Sí, es radical el cambio. Pero en conclusión, jueguenlo, cómprenlo si no lo han comprado. Sí, yo lo necesito. Si les gusta el JRPG clásico, porque aparte creo que está muy fanservice para JRPG. Es el género, totalmente. Completamente. Sí, por ejemplo, a mí Xenoblade, por hablar de un RPG también JRPG, el Xenoblade pues al final tiene un tema de action. Sí, es como JRPG, pero es como que la versión de acción. Exacto. Entonces, de alguna forma me gustó, me encantó. Xenoblade es de mis juegos favoritos, del Switch fácil, pero me faltaba ese feeling de turno, de historia cliché. Y Octopath lo cubre completamente. Completo, sí está, les quedó muy chingón. La neta, la DVD. Bueno, vamos con la siguiente. Vámonos. Ok, vámonos con algo solicitado por Canon, que ya tenía rato que no estaba con nosotros. Entonces, no se despeguen, que ya volvemos. Oh yeah. Yeah. We'll be right back. Ya acabamos de escuchar En Tropical de Splatoon 2 por parte de Canon. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí reintegrándome después de quién sabe cuántos años. ¿Hace cuántos? Un año y medio. Sí, ya. Bueno, pues yo creo que todos aquí hemos probado este juego. Una chulada de juego. Y pues lo que me llamó la atención de este título fue más que nada el modo competitivo con el que me he picado los últimos casi 4 o 5 meses. ¿Ya eres SS en todo? No, ya está. Ya es nivel 89. Ah, claro, pues sacaron el X para los enfermos, ¿no? Ajá, sí, ese queso. Sí, la verdad, sí, sí. Disfruté mucho la historia del primero. Estuvo, aunque algo corta, fue muy divertido. Pero, les repito, o sea, lo que me llamó la atención de esto fue más que nada el lado del modo online, que a mi parecer cumple todas y supera todas las expectativas que podría esperar en un juego de esta magnitud. Los servidores en mi caso, pues no, yo no tengo tanto lag, no tengo tanto problema con eso como me han comentado por ahí otras personas. Hay partidas, ¿no? Hay mucha opinión dividida, ¿no? Porque yo topo los que dicen que no pueden jugar. Jugar. Ajá. Yo tampoco tengo problemas. Bueno, sí, no, por la hora en la que juego. Yo por lo regular estoy de las 11 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. Ah, sí, también. Es la hora gamer. La hora gamer, de hecho, me toca jugar mucho con personas allá de Japón. Niños ratas. Niños ratas japoneses. Sí, son por los que juega siempre en las madrugadas. Ajá. Sí. Pero es agradable encontrarte con todo tipo de personas. Desde que entras a tu primer competencia, personas que ya tienen nivel 56, nivel 1, nivel 17. Tú llegas, entras, pero hay de todo. O sea, no porque tengas un nivel alto significa que realmente no eres una persona competente. Que realmente me ha tocado unos equipos bien. En los Splatfests pasa mucho. Luego ves equipos súper rotos y te los enfrentas. O viceversa, ¿no? Ajá. No, y sobre todo los nuevos modos que incorporaron, como el Asalto Almeja. Y los que ya estaban en el Torreón, el Pintazonas y este. Pues tienes español. Tower Control. Ah, lo siento. Torreón. Pero la verdad es agradable porque. No sé, tiene una chispa que no tienen estos nuevos juegos que han salido, los cuales yo no. La verdad, yo me declaro que no soy fan de los Battle Royale. PUBG. Yo digo que. Otro universo. Aquí nadie es fortnitero, nadie, no, por no, suerte. No estaríamos aquí. Todos tenemos ojos. Salgan de aquí, por favor. Pienso que esta chispa, pues no la tienen ese tipo de juegos. En lo personal, yo le llamo a Overwatch el Splatoon Pro. Oye. Y entendí. Era un cumplido. Es que Overwatch, sí me lo defiendo porque sí está chingado. Era un cumplido. Gracias. Sí, pequeño paréntesis: la versión de PC de Overwatch en lo personal es la mejor. Sí, en PC esos juegos son de PC. Nunca ha sido PC, entonces. Cerramos paréntesis. En Play 4. No, pero sí, esto de lo que mencionaba Alexis, ¿no? De ser rango. ¿Qué rango era? Pues soy rango B en todos ahorita. Todavía. ¿Cómo? Pero. Hace seguros X ya. Sí, ya. ¿No? ¿Ya? ¿El rango enfermo? S2, creo que todavía. O sea, Alexis está cabrón, entonces. Sí, está rudo. Ah, entonces sí lo respetas a alguien que vas con X. Sí. Qué chido. Fíjate que a mí, por ejemplo, lo que me gusta mucho, yo juego más el Salmon Run. No sé, siento que ese juego. Sí, te traumó mucho ese modo, ¿verdad? Sí, me encanta. Sobre todo porque ahorita, con las últimas actualizaciones, ves que llegabas a 100 y llegabas como un tope de dificultad. Uh-huh. Pero ya puedes llegar a 200, 300, hasta creo que 1000. Y va aumentando todavía más y más y más la dificultad. Y lo más increíble de cuando puedes jugar con este tipo de dificultad es que ya te encuentras a gente que ya se coordina tan bien. Que he llegado incluso a tener. Normalmente me piden una cuota de estos huevecitos que tienes que colectar. De punto 25. Y ya hemos llegado a colectar hasta 50. Así de tan bien coordinados que estamos todos. Hemos llegado a colectar cantidades a duplicar. Entonces, eso es lo padre, ¿no? Y sobre todo el bulla, ¿no? Que se ponen entre todos, ¿no? Y así como de, sí, vamos a lograr. Y lo más increíble es cómo al final cuando terminas y todos así ganaron y no sé qué, todos así haciendo, que se empiezan a poner todos locos y a disparar, así como el festejo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, como que Nintendo se ha dado cuenta de como del comportamiento que ha tenido últimamente la comunidad, sobre todo de Splatoon, respecto a qué hacen los memes, qué hacen los GIFs, qué hacen todo esto de los squids. Y pues no se diga, han hecho este como que este tipo de universos, por ejemplo, con los Octolings, que es, dicen, no, pues es que cómo puede ser posible que los Octolings en el primero no estuvieron, ya ahí tienen su DLC, ¿no? Y ahora también con la actualización más reciente que sale esta nueva arma, ¿no? Que es como algo que cargas y lo avientas y explota así como una... Ah, la Genkidama. Ajá, esa. Que está increíble porque para cargarla tienes que apretar muchas veces, ¡buya, buya, buya, buya! Y todos así como que cargan así el ki y ya después lo lanzan. Es el Genki, no sé. Ajá. Sí, es un modo cooperativo fenomenal. Sí, verdad, está como, increíble. Como dice Axel, o sea, en el Salmon Run, coordinarte con el equipo es primordial, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, tengo ahí una anécdota muy graciosa que me pasó. Estábamos jugando el pez dorado. Y pues fue una coordinación muy, muy, muy cabrona, porque al final estábamos los cuatro integrantes de mi equipo hasta la base enemiga, y no sé por qué, no es por nada, yo llevaba el pez, pero los cuatro en el último momento como que pensamos lo mismo, nos subimos por la bardita y quedamos los cuatro en la base enemiga. Sí, ahí se cerró toda la batalla y... No, fue fenomenal. Es increíble cuando haces ese remontaje. Match, ¿no? Es fabuloso, sí, fabuloso. Lo más increíble es que Splatoon desde el primero fue como este juego que al principio era como muy básico y decían, no, es que casi no tiene tanto contenido. Y como lo van actualizando de poquito en poco, o sea, Splatoon 2 ahorita no es el mismo juego que era el que cuando salió. No, el contenido que han estado agregando y totalmente gratuito, pues es brutal. Sobre todo la respuesta de Nintendo, de que ellos dijeron, no, pues hasta el año vamos a decir, vamos a agregar contenido y ya después, nada más va a haber Splatfest hasta 2 años, ¿no? Entonces, pasó el año, pero aún así dijeron, no, ¿saben qué? Les vamos a seguir dando contenido de aquí hasta diciembre, o sea, año y medio más o menos, ¿no? De seguir apoyando. Y yo creo que Nintendo no se va a quedar ahí, o sea, si sigue creciendo la comunidad, yo creo que sí vamos a ver todavía un poco más de contenido. Sí, yo estoy con Splatoon. Oye, de eSports, sí, ya ves que era su tirada al principio, ¿no? Sí, pues mira que no sé, es que como yo no soy tan eSportero, o sea, nomás juego, pues así, ahora sí que competitivamente, pero no soy así como de, voy a ver los streams y todo. No sé qué tan bien le vaya, pero yo creo que sí ha ido bastante bien porque Nintendo ha seguido agregando características para, por ejemplo, ya ves que tiene este modo en el que puedes ser como un dios y puedes observar a todos los sí, le metieron muchas funcionalidades para streaming, ¿no? Entonces ahorita, de hecho, con la reciente actualización ya no es necesario que tengas a alguien como controlando las cámaras y quién está, sino que ya es un modo automático. Entonces a lo mejor si tú quieres streamear un torneo pero no tienes a alguien que esté como que cuidando, solito lo hace con el Switch y ya va cambiando de cámaras y todo eso. O sea, le siguen metiendo todavía ese tipo de contenidos. Yo creo que sí lo está impulsando bastante para el competitivo. Entonces, y no sé, o sea, es que yo no soy precisamente, no soy de eSports, pero yo creo que le ha ido bastante bien. Es que uno de mis grandes reproches que tengo con Splatoon es el tema del chat de voz. O sea, sí, está muy padre jugar en línea, pero es muy complicado jugar con zombies porque, o sea, sí hay cosas de bulla justamente, pero no hay comunicación. Sí, no. Y armaron el setup con la aplicación esta horrible de Nintendo, ¿no? Que según ellos es más lógico, ¿no? Sí, es muy orgánico, solo tienes que tener un celular, un cable, bla, bla, bla. Sí, y claro. Aparte que al inicio no podías ni siquiera cerrar la aplicación porque se cortaba la comunicación, justo. Ese tipo de cosas, ¿no? Ahí la ventaja es que hay otras como Discord que lo han hecho mucho mejor, han entendido mejor al game. Esa generalmente la uso, por ejemplo, ¿no? Cuando he llegado a jugar un Discord, un canal, te ahorras todo el desmadre que pone Nintendo en su aplicación. Pero sí extraña mucho, me gustaría mucho sentarme como en Overwatch, porque lo hago mucho ahí. Me siento, me pongo a jugar y la plática, el desmadre, la coordinación en voz es completamente diferente. Sí. No es por acá, cambia de héroe, no sé qué, tanta cosa. Bueno, en inglés, porque nunca hay nadie que hable en español ahí en Overwatch. Pero ese feeling, si lo tuviera en Splatoon, jugaría mucho más. Eso fue lo que a mí me alejó un poco del multiplayer. Sí, sobre todo porque tienes que hacer como que esta coordinación de cuatro y como es muy territorial, sí tienes que andar muy al pendiente. Ah, mira, hay alguien por acá o está alguien por acá. Entonces tienes que estar como muy muy al tanto, ¿no? De eso, y pues sí siento que Nintendo, ya serían políticas de ellos, no sé. No, pues está años luz ese tipo de cosas. Sí, ese tipo de cosas. Abrió un libro de cómo se hace el internet en los 80s y está guiando la estrategia, o sea, incluso el sistema en línea de Nintendo Switch también tiene un montón de fallitas, ¿no? Sí. Entonces, me encantaría, ojalá en algún punto hagan eso bien. Creo que le daría completamente otra vida. Sí, al juego completamente, porque la verdad para mí es, creo que de lo último que ha salido de Nintendo es lo que más horas le he metido, entonces para mí es un juego excelente, pero sí carece de estas características como básicas en un juego en línea. Lo que sí tiene es el swag, ¿no? O sea, la personalidad del juego es brutal. O sea, el libro de arte este que la vez pasada estábamos hojeando. Sí. O sea, el nivel de detalle que tiene en la construcción del universo es algo que a mí me enamoró desde el principio, ¿no? Todo este rollo urbano, el diseño de los sneakers, el diseño de... Pues es cultura urbana. Sí, tal cual, cultura urbana. E incluso en la música, en los idols. O sea, tiene un mix como muy... es un híbrido de culturas, porque tiene mucho de Japón, con esta cultura de Shibuya o de... Sí, como Haruku, todo esto de calle, ¿no? Y mucha cultura del sneakerhead de Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces, hay como un mix intermedio que dices, no manches, estos dudes crearon un universo completamente nuevo. Sí. Eso me parece a mí brutal. Brutal, brutal. Está muy bonito. Pero a ver, Cano, ¿qué más comentarios tienes? Porque era tuya la rola. No, nada más eso. Yo creo que se ha visto todo lo... hasta donde ha llegado Splatoon. Ha superado las expectativas. En ese entonces yo recuerdo que creo que estaba compitiendo con un juego de Xbox que no recuerdo cómo se llama. ¿Cuál? ¿El primero? No, era también uno de... como tipo de disparos, unos como zombies que se habían contaminado por... Ya que después salieron que era plagio, ¿no? Sí. No me acuerdo bien el nombre, pero bueno, yo sí le tiraba mucho como que ese juego, ¿no? Que no había comparación y que Splatoon iba a ser siempre para niños, etcétera. Pues vemos la magnitud, y lo que me agrada ahora es ver cómo se ha exportado esta idea desde que pasó con la Wii Fit Trainer, ahora para Smash, ver a estos personajes. La verdad se me hace muy interesante cómo van a pelear ahora más que competir. Cómo se acoplaron todos los movimientos que están, porque ninguno es inventado al estilo de pelea de Smash. Sí, a mí lo que me impresiona es cómo se ganó el cariño de Nintendo, bueno, como parte de la familia tan rápido, ¿no? O sea, salió el juego y como que dijo, no, todo el mundo le explotó la cabeza, fue así como increíble y rápidamente se volvieron parte de la familia importante de Nintendo, ¿no? Para considerarlo así como Smash tan rápido. Entonces, no sé, a mí, para mí es uno de los juegos más queridos de Nintendo actual. ¿Cuál es su arma favorita? Mi arma favorita, híjole. ¿Ya superaste la cubeta? No, ya no soy tan fan de las cubetas. Las nerfearon un poquillo. Las nerfearon bien. Creo que ahorita la que más uso es... bueno, la que ahorita está rota es la que avienta las burbujitas, el bubbler. Pero ahorita la que estoy usando mucho son la Splatter Shot, pero la nueva versión, la que viene con el paquete, la última actualización, la que es color blanco y negro. Trae estas bombas que explotan fuerte, o sea, y trae creo que estos cañoncitos dirigibles, jetpack. No, los que son dirigibles, con ese. Sí, es como la más balanceada, pero es que ya depende, o sea, depende qué modo de juego, ¿no? ¿Cómo juegues? Si es, por ejemplo, modo territorial, utilizo mucho el aerospray, el metálico o el dorado, dependiendo, porque es el que más pinta territorio. Si ya es, por ejemplo, pez dorado, utilizo uno de estos que tengan las bombas fuertes, porque cuando la avientas al escudo, pues le das un buen daño y lo puedes recuperar muy rápido. Entonces, por ejemplo, cuando es tower, creo que uso más las burbujitas, porque para mí es mucho más fácil así como eliminarlos desde arriba, así y como rebotan por todos lados, es como ya me la sé, ¿no? Entonces, sí, depende, ¿sabes qué te digo? Depende, pero yo creo que la que más he utilizado es la Splatter, la básica, la más neutral. ¿Tú? Yo, pues me acoplo con todas, dependiendo del tipo de... Pero mi favorito es el marcador grueso. No sé cómo sea en inglés, pero... ¿El pincelito? ¿El pincelito o...? No, es no sé cómo escribirlo. Bueno, pero me encanta hacer más secundarias, que es un clavado. Entonces, sí lo diría a todos. Y el de la Genkidama todavía no lo aprendo a dominar, pero estoy en proceso de... Es mucho poder. Exacto. Pero bueno, continuamos todavía con un poco más de música aquí en Beat Sounds, así que nos vamos con algo de Alan, de AZ. Oh yeah. Es que no se despeguen, que ya regresamos con más música. ¿Cuál pusiste? Red Dead. And the seams are torn and they've reason to fight. And you're not gonna take what they've got to give, and you're not gonna let them take your will to live, because they've taken enough and you've given them all you can give, and luck won't save them tonight. They're giving you a reason to fight, and all the storms you've been chasing about to rain down tonight. And all the pain you've been facing about to come into the light. Your hands upon a dead man's gun, and you're looking down the sights. Your heart is worn and the seams are torn, and they've given you a reason to fight, and you're not gonna take what they've got to give, and you're not gonna let them take your will to live, because they've taken enough and you've given them all you can give, and luck won't save them tonight. They're giving you a reason to fight, rain down tonight. And all the pain you've been facing about to come into the light. Y regresamos aquí a Beat Sounds. Acabamos de escuchar Dead Man's Gun de Red Dead Redemption, cortesía de AZ. Bueno, este es un juego de Rockstar, Rockstar Games, que tiene todo lo que hace Rockstar, ¿no? O sea, tienes un montón de cosas para perder el tiempo. Desde jugar póker, desde jugar blackjack, desde jugar viuda, jugar el del cuchillo y las manos, fuercitas, carreras de caballos. Y es obviamente ambientado en el viejo oeste, y tiene todas las características de ese spaghetti western que tiene de Sergio Leone y de todo. Tiene un montón de referencias a las películas, uh-huh. Y eso me gustó. Mientras lo vas jugando, dices, ah, esa es de una peli, ah, esto es de otra peli. Y además tiene todas las historias que había en los viejos western. O sea, con pequeños spoilers, hay la historia de una persona, de un señor que tenía a su esposa ya muerta y pues, ella pensaba que seguía viva, y le llevaba regalos y seguía hablando con ella. Hay personas que se mueren por enfermedad y quedan solas desde muy jóvenes. Todo. Y lo que más me encantó fue el sistema de duelos. Ese se me hizo muy padre, porque justamente refleja eso de Sergio Leone, donde son las miradas, y es la tensión antes del duelo. Uh-huh. Y eso lo transmite bastante bien. La música, también todo el escenario es un personaje, porque la cámara está hecha para que veas muchísimo más, y tu personaje es muy pequeño dentro de la cámara, para que te des cuenta de lo solo que es el desierto, y ¿Y cómo vas encontrando de repente pueblos? Es muy cinematográfico, ¿no? Tiene mucha... Exacto. Si eso que dices de la inspiración en el cine, sí. Si lo notas desde el principio, luego sí. Te pierdes cabalgando ahí. Y justamente hasta empieza con el tren, y el tren fue el primer western. El heist, el clásico heist de ladrones. El primero fue un robo al tren, ¿no? Así la primera película en el 20 y tantos. Y bueno, y sobre todo, pues ya viene el 2. Y ya estamos más que emocionados. Más que 20 días, ¿no? Y va a tener muchísimas más cosas, va a tener mucha vegetación. Yo no vi el primer tráiler y de ahí dije, ya no quiero ver nada. Sí. No es más spoilers. Sí. El tráiler era del puro mapa, ¿no? El puro... Pues era como muy cinemático, ¿no? Era sí. El universo, los animales. Sí, sí, sí. Dime, ah, no, entonces sí vi otro. Vi un segundo, sí, sí, sí. Dime, hereje, pero no he jugado el primero. Estás a tiempo, todavía estás a tiempo. Y sobre todo si lo juegas en la versión de Xbox One, está increíble, ¿eh? Porque esa versión, le hicieron un upgrade. No tiene sentido. Visualmente. No tengo Xbox One. Bienvenido al club. Puede correr a 4K, ¿no? Sí. En el programa. Okay. Es que no sé por qué diablos en Xbox algunos juegos de 360... ¿Corren en 4K? No solo corren en 4K, les agregan más texturas y les agregan más cosas. Por ejemplo, Halo 3 tiene más vegetación. Es cosa del estudio, ¿no? Ellos le meten el... Sí, pero... ¿Para qué? O sea, qué molestias, ¿no? Son buenas personas. Sí. Sí, entonces, o sea, tiene más vegetación, tiene... Si fuera Sony, lo vendía a remaster. Es lo que te iba a decir, no sé por qué, cómo no hay una versión para Play 4, se quedó recién nada más en la de Play 3, y que le hicieron el bundle con el Undead Nightmare, pero que no... Yo lo esperaba, por lo menos un año antes del lanzamiento del 2, remaster para de Red Dead Redemption, para que todos los que no lo jugaron lo jueguen. Sí, pero en Xbox sí está muy mejorado. Mínimo si hubiera versión para PC, lo... Ajá, sí. Sí, es muy extraño. Sí, se me hizo muy raro ver un remaster del 1. Pero no es... Yo jugué la versión de Play 3 y la verdad sí está muy bugueada, a comparación de la de Xbox. No digas eso. Como siempre, en la de Play 3 no tuve ningún problema, pero... No, yo sí de repente sí me atoré y... Y popean cosas, o sea... Ah, sí, tiene mucho popo. Ajá. Pero nada que te detenga el gameplay. Exacto, sí, ¿no? Ah, ok. Cosillas sencillas. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Platicábamos si Axel decía si a ver si tenía influencia de Breath of the Wild. ¿El nuevo? Que yo no creo. No creo. No, no sé, lo dudo. Yo no creo porque el tiempo de desarrollo. Ajá. O sea, este es un juego que llevan desarrollando hace años. Sí, desde hace años. No, pero es una filosofía muy distinta. Sí, porque el otro te deja todo abierto, ¿no? Y yo creo que va a ser una historia que te va a ir jalando. Como llevando de la mano. Yo creo que sí se van a machacar más a Witcher, totalmente. Sí, sí, sí, sí, yo también lo veo más como Witcher. Pero ya todas las cosas que puedes hacer en este nuevo, y que ya todas tus acciones tienen repercusiones, o sea, sí, demasiado ambicioso como siempre Rockstar, y siempre lo cumple, ¿no? Uh-huh. Levantando un poco más la vara. Sí, que digo, le toma 8 años hacer juegos, bueno, cada release. Pero me vende lo bueno. Sí, sí, sí solía hacer antes, bueno. Ya no es tan sustentable, o sea, no todos se pueden dar ese lujo. No. O sea, Rockstar porque tiene... O sea, de alguna forma todavía lo está haciendo Zelda Team. También se están tomando hasta 6 años entre Zelda y Zelda. Y este es mi único problema con Red Dead Redemption, que termina, de repente quiere ser un GTA. De repente es demasiados balazos cuando es innecesario. Tiene un excelente ritmo que... No todo el tiempo estás disparando. Pero de repente te mete unas misiones que son para andar matando nada más a lo bestia. Y se ve la escuela de Rockstar. Ajá, y ahí es donde dice, tienes que ser un pretexto para estar mate. O sea, sí. Fuera de eso, todo lo demás está bastante increíble. Y el Undead Nightmare, yo estoy divirtiéndome así como no tienen idea. O sea. Demonios, sí. Por eso compraría un Xbox One. Y el 2 también va a traer eso, ¿no? Va a traer un modo similar. ¿Quién sabe? Similar. Todavía no lo confirman, pero lo más seguro es que sí. Sí, les resultó con el primero, no lo dudes. Y tiene lo curioso de que vas a México y son los mexicanos que peor hablan español, así como con Better Call Saul, que todos los latinos hablan. Es como, está muerto. Se les pasa mucho a los gringos. Sí, desde Resident 4, se supone que es en España, pero igual, claramente. No, producciones de millones y no pueden contratar a un asesor de español. Me acuerdo mucho de uno de Spider-Man. Es que olvídate, no tienes que contratar a un asesor de español. Contrata a la latino. Tú eres el idioma. ¿Tú te doblas? Y siendo solo audio, puedes grabar en el país de origen, no hay ningún problema. Los mandas a traer y ya. Contratas a un estudio. No, chileno. Sí, es el segundo mejor. Es más, le puedes decir a cualquier fan y va. O sea, sí, yo lo hago. Uno, sí, está grave. Es un tema de falta de interés. No me paguen, denme una copia del juego y con gusto. ¿Ya? Falta de interés en la producción, ¿no? En meterle ese extra para les vale. Que sea más para regionalismo. Digo, falta de interés. Digo, tengo varios conocidos que no hablan español y todos dicen lo mismo. Genuinamente, su oído no distingue el español de Resident 4, por ejemplo, con el legit. Ahí está. Ajá, lo escuchan igual. Detrás de ti, imbécil. Entonces. Te cogí. lo que más es vamos a asplastar. Asplastar. Morirás, vivir. Siempre creí que era una palabra que no conocía y luego. Pues no. La buscaste y todo. Son un sonso. Sí, un sonso que no sabe hablar. Básicamente. No, pero. No, así pésimo. Pero. Supongo que el problema comienza ahí que. Su oído, digo, a mí me tomó años reconocer el acento australiano del canadiense, del americano. Sí. Y de hecho, incluso el acento neoyorquino y el acento de LA es completamente distinto. Uh-huh. Pero me tomó años reconocerlo. Antes de eso, pues están hablando inglés. Uh-huh. Pues igual, pero al revés. Entonces, es un poco de negligencia y genuinamente no se dan cuenta. otra vez Rockstar con unas 10 ediciones. Especiales, uh-huh. Así, todo uh-huh. Completamente distintas, carísimas. Ajá. Bueno, es lo que Rockstar no empezó ese. Y hasta hay una edición que no viene con el juego. Sí. ¿Qué? Que es la que tiene todo, pero excepto el juego. Menos excepto el juego. Sí. ¿Really? ¿What? Idiota Edition. Y se va a agotar a los 5 minutos. Sí, ya. De hecho, ya no hay nada más. Demonios. Pues mínimo esto. Yo con el juego estoy feliz, ¿no? Ojalá le hubiera puesto The Troll Edition. Lo que sí me faltó fue jugar el modo online. Ese sí no me tocó en mi época porque apenas lo jugué. Y ajá. Dicen que era muy bueno. Estaba muy chingón. Sí, es que sí se rifaba. Ese sí, me falló. Voy a ver si lo consigo para Play 3. Sí. Ahí lo tengo, luego te lo rulo. También lo tengo. Ahí está empolvando. Con el bundle del Undead Nightmare. Sí, aunque pues eso del lo agarré en ofertita. Yo no lo siento tan glitchado, pero pues igual a ti toca mala suerte. También lo jugué hace mucho cuando era más ingenuo, ¿no? El pop-up sí, ese sí, ese. Pues dicen que no rompe. Al gusto salvaje aparece. Si no rompe la experiencia del juego, yo. Nah. Esto bien servido. Eso es lo subjetivo, ¿no? Que Zelda. Si te jode o no te jode el pop-up, ya. Zelda es pop-up land ya al principio y te importa un pepino también. Ya lo arreglaron, lo bueno. Sí, es otro juego completamente. Sacrificaron resolución, pero valió la pena. Valió la pena, sí, fácil. Pues vamos con la siguiente rola. Vámonos, esta viene de parte de Genaro. Así que esta va a estar corta, así que no tardamos en regresar. Había una versión de 15 minutos. Muy bien, acabamos de escuchar de Resident Evil Code Veronica X el tema de Alexia de parte de Genaro. Code Veronica. Exacto, Code Veronica. Está en su celular. Está texteando aquí. Claro. Pues que nadie lo ha jugado, por Dios. Es... No, Code Veronica, sí. Todos. Somos letrados en Resident Evil. Ay, no, es que sí hay quienes, ¿no? Es que ese no, es de los menos populares. Fue como de una etapa de transición, ¿no? Entre los Residents, yo lo considero así. Por eso sí hay como que gente que no lo conoce. Aparte, como no va seriado. Ese es el número. Sí va seriado. Bueno, sí va seriado, pero como no tiene un número en el nombre. No, es que ese es el problema. Bueno, Strivia, de hecho, también hace no mucho me di cuenta de eso. Capcom estaba haciendo dos Residents. Uno iba a ser un side story de Resident 2. Y se iba a llamar Biohazard, The Last Escape. Y estaba haciendo también Resident 3. Sony, y el Resident 3 iba a ser exclusivo de Dreamcast, Sony se puso diva y dijo, no puedo permitir que no saques un número no seriado en mi consola, así como ábrete. Y pues Capcom tuvo que someterse porque pues 100,000 consolas vendidas, digo 100 millones, entonces pues se sometió y pues al mismo tiempo le valió un pepino y lo único que hizo fue sapear los nombres. Entonces Biohazard, The Last Escape, que iba a ser un side game, se convirtió en Resident Evil 3 nada más para el capricho de Sony. Y Resident Evil 3 le cambiaron el nombre a Code Veronica. Pero técnicamente es el 3. Y se siente como el 3, y el Resident 3 sí se siente como... Hoy sería DLC del 2. Más lento, sí. Hoy sería DLC del 2. Y de hecho es muy corto. Por lo mismo. Entonces detalle, y pues ahorita le estamos dando eso. Estoy dando la versión de Leonardo DiCaprio. Pues la original de Dreamcast. Para prepararte para el 2. Se parece. Totalmente es Leonardo DiCaprio. Y de hecho tuvo tanto, no sé si hate o críticas, pero le cambiaron el, pues todo, la cara. Estuvo raro, ¿no? Este nuevo modelo. O sea, cuando salió con Veronica X ya era otro personaje, totalmente distinto. Esto fue muy extraño. Pero bueno, yo estoy entrando a la Leonardo DiCaprio Edition, que es el original. Y muy buen juego, olvidado. Larguísimo es lo malo. Cabe mencionar que yo cuando lo vi pensé que era el epítome de las cinemáticas. Yo cuando vi las cinemáticas de ese del helicóptero con Claire, yo dije, Claire. Wow, esto es como ya, sí, el siguiente ya, ya no hay nada mejor que esto. Sí, y ya de repente ya sale. ¡Qué realista! Sí. O sea, digo, me pasó con Zelda Ocarina of Time cuando salió el primer tráiler legit, porque antes estaba como una versión más horrenda donde salía contra Shadow Link y Shadow Link tenía las texturas de Metal Mario. Sí, sí. Ah, cuando salió la versión final fue de no, ya llegamos aquí. Después salió Wave Race, dije no, ya llegamos aquí. Después salió Wave Race en GameCube, dije ok, no, ya, esto es, ahora sí, ¿no? Es el top. Final, ya, ya, es ya, el ya, pináculo de las gráficas en gaming. Y no, ya mejor me callo, porque no está funcionando. Digo, después salió el remake de Resident en GameCube y lo mismo, ¿no? No, sí. Ahora sí. Después salió Resident Zero, todavía superior. Uy, el Zero es bien bonito, es mi favorito. Por mucho, y de hecho ando en mi odisea de sacar el 100% de todos los Resident porque ocio. Y mucho tiempo libre. Claro, totalmente. Bueno, es lo que hago, ¿eso o Dragon Ball FighterZ? Sí, ya he sido testigo de tu tiempo libre. Claro, sí. Ya soy Super Saiyan Blue. Generalmente pongo el control y luego me voy a hacer un café y ya regreso. Pues le pegaste el combo ahí de 80. Ya tocó el piso. Sí, es un genito en combo breaker ese juego. Muchos dicen eso. ¿Qué le pasa? Está rotísimo. No está roto. ¿Y cuál es su Resident favorito? 4. Bueno, aparte del 4, porque si no. Sí, el 4 está en otro nivel, ¿no? Sí. Pero sí, está distinto. Es que para mí hay como dos generaciones de Resident que es. Sí. Todo sí, antes del 4 y todo después del 4. Exacto. La tercera después, generación es el 7. Pero después del 4, bueno. O sea, fue 4 y después. Para abajo. Bueno, ya rejugué el 5, también sacando el 100%. Genuina. Bueno, el Resident 5 hizo que me comprara un Xbox 360. Salió, si no mal recuerdo, al mismo tiempo que Street Fighter 4. Entonces dije, no, es el momento, Xbox 360, porque era el combo ahí. Y sinceramente cuando salió yo recuerdo que sí me gustó, o sea... Es que no es malo, o sea, en realidad el 5 y el 6 no es malo, ni el 7. Y después, todos, pues bueno, salió mucho hate. El 6 a mí te consta. Yo lo vi diferente porque lo jugué con mi hermana. Entonces jugarlo en multiplayer todo el juego es muy divertido. Exacto, es que la parte de Chris Redfield en China a mí sí no me gustó nada. Es que nada, o sea, en realidad lo que pierde el 5 y el 6 es el tema de la historia, el ambiente. Lo que el 4 hizo perfecto, que es esta ambientación de acción, terror, tensión, el 5 y el 6 lo olvidan y entonces para mí ya no es Resident. Sí, pero técnicamente, sí, o sea, es que es totalmente otra generación de Resident, pero el 5 es un buen juego, genuinamente. Y digo, es divertido sacar los unlockables, porque ya después es como God Mode, bueno, excepto veterano, que ahí ni con lo infinito. ¿Sabes cuál es el mejor mix? Revelations. Que le han dado mucho amor. Sí. El Revelations 1, el primero. Pero el 2 también está muy bueno, ¿eh? Yo creo que el que tiene poco amor es el 2, porque el 1 le fue bien, digo, fue porteado todos lados. Sí. El 2, de hecho, ¿no? Y es muy bueno. Sí. Es genuinamente muy bueno y muy distinto. Trata algo nuevo, es como también otra sub. Es que recién tiene, cosas, digo, tiene la rama de Gun Survivor que empezó horrible y acabó con Dead Aim, que no es malo. Sí, Dead Aim no es malo y también muchos lo odian. Y apenas descubrí que lo puedes jugar con magos, así que. Pues maldita sea. Otra vez. Si haber sabido eso hace 10 años. Ese era un guiño al Gaiden, ¿no? También por el barquito. Bueno, Revelations también está en un barco. Entonces, dos barcos. No, el Gaiden sí está horrible, pero pues también me lo eché, ¿por qué no? El que no he jugado es el 7, me siento mal. 7 está... Juégalo, sí. Voy a sacar la edición Gold Super Edition, ¿no? El problema con el 7 es que no tiene ese replay value que tienen los demás, así de que, por ejemplo, Resident 3 lo tienes que acabar 8 veces si quieres sacar todo. Y el 7 con que lo acabas una vez es más que suficiente. Pero ni siquiera por disfrutarlo. Mejor prestado. Ajá. Yo el 4 yo lo recuerdo cada tanto por convivir. Y no por sacar las cosas, sino porque me encanta. Y porque está en tu celular, en el microondas. Sí, no más. Te lo presto sin problema. Qué chistoso, ¿no? Cuando salió del exclusivo para que sí. ¿Qué 10 años después todos lados. Sí, de hecho, digo, mi único problema con el 7, sincera, y muchos lo aman, pero yo no, es el first person view, para mí no, es forzar el VR completamente. A mí me gustó mucho el demo, o sea, el demo lo disfruté mucho, no lo sentí como un Resident Evil, se me hace que es otro juego. No tiene nada que ver con el juego. Se parece... De hecho, no, es que los maniquís ni están, o sea, es totalmente otra cosa muy extraña. Parece Chainsaw Massacre, parece más así a ese estilo. Porque sí, me sonó con la familia loca. Sí, entonces, el demo es más como. Le da un aire de Silent Hill. O más bien como. ¿Cómo se llaman los indies de terror? ¿Total Frame? No, otro indies dije. Total Frame es un big deal. ¿Indies de terror? Sí, son unos de Play 4, ¿no? Que ya hay dos. ¿Outlast? Sí. Ándale, Outlast. Ese. Outlast me gustaban mucho. Ajá. El demo le da una idea de eso. Sí, es más. El juego va más general enfocado, no, porque de hecho llega un momento donde sí estás bien armado. ¿En qué? ¿En el 7? Sí. Sí. Sí, pues el clásico, ¿no? También en todos los Resident Evil. Sí, o sea, porque... Ya al final, después de 5 veces, ya nadie te hace nada. Sí, y en la primera... Sufres porque te faltan municiones, pero ya... Una quinta parte. En la vuelta. Ya, cinco, en los seis. Últimos jefes ya estás roto. Sí. No, pero igual, bueno, a mí lo que me pasó fue que tenía miedo de perder las balas, que cuando había que ver el juego tenía un arsenal. Me hice me pasó en el 4 la primera vez, yo bien cuidadoso. ¿Qué tal si nunca? Que ya no. Y al final ya tenía que tirar balas. Sí. Es más, a los enemigos más simples las matabas con escopeta. Sí. Es que las escopetas de Dios en Resident, ¿sí? Sí. Siempre, sí. Claro. Es la bala verde la que te salva de todos. Pero bueno, hablamos del código Verónica. Sí. Ah, cierto. Sí. Ah, verdad. Sí. También tiene música muy distinta a todos los Resident, es más de acción. Sí. Y creo que desde ahí, bueno, creo que desde Resident 2 se nota que Shinji Mikami quería y Camilla querían acción. Y bueno, gracias a su estupidez salió Devil May Cry, así que no me quejo. Porque no funcionó y también le agradezco a los dioses que Resident 4 no fue nunca el del fantasma, eso era una idea muy estúpida. No, sí, esos betas eran muy raros, ¿no? Que eran como un castillo, ¿no? Pero te diste cuenta que regresaron ese, tomaron ese concepto del, vamos a llamarlo beta, o de la primera versión o segunda de Resident 4, hay como 4 o 5 versiones, ya no sé. Y lo están implementando en Resident 2. Camina, de hecho, Leon igual con la lámpara. Eso sí. No lo habían implementado, eso sí me gustaba. Supongo que no tenía... Porque recuerdo que eran áreas muy pequeñas en ese demo, tipo Product Number 3, que tenía unas gráficas increíbles, pero había un loading entre cada puerta, o sea, en un cuarto muy pequeño. O sea, literalmente era un cuarto donde está tu personaje con 3 robots y ya, literalmente no hay nada más, muy pequeño. Abres la puerta, loading. Pero digo, tenía visuales increíbles para la época, supongo por ahí va la cosa. En teoría no debería ser un problema ahora, a ver cómo se ve en 4K. ¿El 2? El 2, sí. Sí. 2 Remake. Será de enero, ¿no? 25 de enero. 25, ya. Ah, está a la vuelta de la esquina. Sí, ¿no? Es de tecladito. Ajá. Sí. Mi propósito para 2019. Es para que te dé tiempo de echarte todos otra vez. Exacto. Una vuelta cada uno. Pues aquí sale. Lo que estoy haciendo ya. Demonios. No todos me encantan como para dar una vuelta a todos. No, sí, bueno. Por ejemplo, la verdad, yo tenía malas memorias de Resident Zero. ¿Ah, sí? A mí me encanta ese. Yo tenía malas memorias porque, como no hay cajones y tienes que tirar tus items, es como. Demonios, o sea, era muy estúpido, pero ya que lo volví a jugar, y lo jugué con miedo, por lo mismo, me di cuenta que el juego es muy pequeño, Tiene tres secciones demasiado pequeñas, entonces nunca es un problema. Y de hecho te toma más tiempo volver a un baúl que volver a donde tiraste tus cosas. Mm. Es más fácil incluso. Y el tema de duplas a mí me encantó también. Estuvo muy increíble. Digo, ojalá pudieran hacer multiplayer así algún día. Técnicamente lo hicieron con Revelations en el 2, ¿no? No, el 1. ¿El 1? Sí. Raid Mode. Sí. Lo que me encanta del Raid Mode es que tienen un objetivo y tú puedes ir a donde quieras del mapa, que es enorme, y tu amigo puede estar en totalmente el otro extremo. Otro lado. En otra pantalla donde tu consola ni siquiera está loadeando donde está esa persona. Esa independencia me gusta, me hubiera gustado en el cero multiplayer así, pero está pelado. Voy a dar un poco la premisa, ¿no? El juego era dar detención. Digo, Resident 2 se presta mucho para eso, ¿no? Obviamente no creo que lo hagan, yo creo que va a ser campaña de Claire, campaña de Leon. Sí. Uh-huh. Pero que haya multiplayer donde unos Leon y otros Claire al mismo tiempo mientras... Ah, está bien. Eso está bien. Técnicamente así es como se te cuenta la historia. Sí, de hecho. Escenario A y escenario B. Sí, pero no creo que funcione porque, digo, mientras necesitas que Leon haga un pozo y Claire y de 2 horas, pues ya, así. Sí. Jugar al mismo tiempo. Haz lo tuyo, malditas. Sí, sería el problema, supongo. Le quitaría el ritmo. El ritmo de puzzles. Uh-huh. Pero sí le está metiendo mucho amor. Y ese Resident Evil Engine. Sí, con el 7. Sí. El tema del. El gore, las texturas de los músculos, ya ves que ahí le metieron un especial amor. Sí, pues por lo que he checado, hay daño gordo, depende de donde caiga. Temporal, sí. Sí, porque un tipo, por ejemplo, le tiró la quijada a un zombie y empezaron a salirse las... Lo que sea que haya de sangre, carne, a un tipo se le escurrió el cerebro, o sea, están muy bien hechos. Depende de donde le dispares, se va a poner bueno. Sangrita. Muy clásico, ya dijeron que oficialmente no hay melee attacks. Muy bien. Así que, pues va a entrar más paranoia, ¿no? Porque si no dices cabeza patada. Cabeza patada, lo piso, bye. Así, ¿no? No, tienes que dispararles y no se frenan. Una hora después llegó Moncho. A ver, que salude. Hola, buenas noches, muchachos. Estamos de vuelta. Combo Contreras. Combo Contreras. Ahora sí, familia completa. Vámonos a la siguiente rola. A la siguiente rola. Y esta nos va a dar bastante rato para hablar. Así que estoy viendo parte de Orle. ¿Otra hora? Otra hora más. Así prepárense. Prepárense. Uh-huh. Ya regresamos. Bien, amigos, pues ya estamos de vuelta. Ahora sí ya está la casa completa, la casa llena. Ya llegó Poncho. Y pues, porque Beat Sounds no puede pasar prácticamente sin que hablemos de este juego, ¿verdad? Si no, pues, es como si no hubiera habido programa. Vamos a hablar de Zelda, amigos. En esta ocasión escuchamos Rito Village de Breath of the Wild en su versión de noche. Y pues, no sé por qué parte quieren empezar a hablar. Pues la que nos lleve menos tiempo, ¿no? Porque podemos estar 3 horas en Zelda. Sí. Sí. Sí. Nada más rápido, los coros, veamos. ¿Cuántos llevan? Sí. ¿Cuántos coros van? No, yo me quedé como en 400 y ya. No, 200 y tanto. Yo con 60. Yo me quedé también en. Sí, 60. Pero eso no te da ni para contar todo, ¿no? No, faltan. Para todos los cuadritos son como 300, ¿no? Yo me quedé como en 280 y me alcanzó, pero apenas, pero sí faltaban espacios. 460. Ya está. Pero eso está bonito, ¿no? Porque yo cada tanto que me aburro, regreso. Regreso a buscar coros. Ni siquiera a buscar, se hackeó y encuentro algo nuevo. ¿Cómo no lo vi? Así cambiaron. Oye, pero esa es la duda. ¿Sí estaban ahí desde el principio? Sí, pero sí. 900, ¿no? 960. 900. Pues es que está hecho para que no los encuentres todos, nada más la gente que no tiene que ocuparse. Pero están hechos para que no. Pero está bonito porque pues puedes regresar y te encuentras con algo que no habías visto. Está chido. Sí, igual Mario dice que tiene esa misma lógica, ¿no? Sí, sí, las... No tienes que hacerte las 900 estrellas porque sí. Eso es. Solamente para tener un globo dorado. Sí. Es dorado. Es dorado. Yo sí lo tengo. No, yo estoy como en 600 ahí. Yo sí lo tengo. No, yo sí lo tengo. Estoy triste. Pero orgulloso, ¿no? Sí. Oye, pero lo tengo. Y... ¿Ya jugaste el DLC, Memo? Sí, está increíble. Está bien bonito. Está increíble. ¿Te tardaste en jugar? Los mejores dungeons que tiene. 15 horas fácil. Sí, no manches. Me están haciendo spoiler a Dory. No, son... no he jugado las DLC. ¿Qué clase de Oli eres? Fallaste como Oli. Oli, ahí está la puerta. Ya, me retiro. Yo tampoco lo he jugado. El diseño de el Oli es el dedo. No puede ser. Sí, claro. Todos aquí, ¿cómo, ¿no? Pero hay unos más que otros. ¿Cómo se les ocurren tantas mecánicas para pasar un... Para las shrines, ¿no? Exacto, sí. Está increíble. Una por una. Sí. Y ahí ya lo perfeccionaron porque como que se quedaron a la mitad de los shrines normales. Son los mejores shrines. Sí, sí, sí, sí. Para arriba. Sí, hasta te hace desear, ojalá los anteriores fueran sido tan chingones. Sí, sí. Están bien divertidos. Pero qué bueno que los contaron todos en un paquete, ¿no? Porque si no te los hubieras topado así por separado, a lo mejor no los hubieras valorado tanto. Sí, también. Sí. El templo, bueno. Es que ya ves que tiene su mini calabozo, que tampoco es nada. Bueno, no, tú no, porque no lo has jugado, pero más bien. Es que los calabozos es lo que yo más extraño. Y este calabozo. Sí, justamente eso iba a decir. Ajá. Estaba muy bonito. Me hizo sentir un poquillo más cercano a los calabozos que de vieja escuela. Ese me hizo pensar más que cualquiera de los otros cuatro. Sí, es que los otros están muy. 10 minutos, 15 minutos, o sea, está tranquilo. Ese. Bueno, la última parte para llegar al jefe. Sí, fue de. ¿Ahora qué hago? Estaba atorado. Sí, casi no te atorabas, ¿no? Ajá, pero, en el rol principal. Ajá, pero ese último sí te hacía pensar más. ¿Y así? ¿Cuál es su...? Se están conteniendo, ¿eh? Sí, de hecho. Es que es el problema. Es que hay mucho que hablar de ese. ¿Cuál es su momento favorito? ¿Momentos? ¿Y momento favorito? ¿De los recuerdos? Pero improvisado. Es que la vez pasada estaba hablando con unos compas de ese momento que salió como random. Que es muy único. Por ejemplo, yo les contaba, ¿no? El momento de cuando descubrí mi primer dragón. Ajá. Que fue el que está enfermo. Sí. No recuerdo cómo se llama el que está enfermo. Es, creo que ¿Laidra? Azul. El de hielo, ¿no? El de hielo es el que está enfermo. Porque yo llegué random a la montaña. Y iba subiendo a la montaña y me encontré enemigos chonchos porque yo traía mi varita todavía. En el juego casi todo es random. Sí. Sí, de hecho. Sí. Encontré mi varita y le estaba pegando y dije, no, estos cuates están muy rotos, no los voy a poder vencer. Entonces, pues voy a correr, ¿no? Y el frío, no tenía nada para cubrirme del frío. Entonces fui subiendo y dije, aguanto vara. Hice mucha comida y empecé a subir. Y entre que bajaba, me recuperaba, ¿no? Y dije, a huevo, algo voy a obtener de esto. Esa era mi ilusión. Y no manches, cada día que llegas a la cima y te encuentras al dragón y vives la experiencia de desinfectarlo, ¿sabes? Es como, ¿qué hacía ese dragón ahí? Para mí fue fortuito, ¿no? Ese tipo de historias me parece que están bien padres. Sí. Y pues cada quien, en el momento que descubre su primer dragón, es como completamente random. Incluso vas caminando y cambia la música. La música. ¿Qué está pasando? Y voltea hacia arriba, está el dragón. Sí, así, así me pasó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayos, no? La primera yo, vez, la de, ¿qué vez? Es eso? Y corres y lo persigues, sí, y pones el modo cámara para enfocar. ¿Qué es? Que alguien me explique. Y se va. ¿Y ahora cuándo lo voy a volver a ver? ¿O me tengo que salir otra vez? ¿Es el único que sale? Es el, sí. ¿De cada cuándo? No, sí, sí, sí, sí. El encuentro con el primer dragón. Digo, ¿dónde me estaba atacando? Ajá. De hecho. Que empieza la cancioncita de batalla. Ajá. Así que no sabes en dónde está el enemigo. Que tienes que andar buscando hasta que te lo encuentras. Sí. Muy bien. Yo creo que mi momento favorito es al inicio, cuando tienes que ir a la montañita esta de nieve, donde todavía no abres todo. Y fue como muy curioso cuando todavía estabas aprendiendo las mecánicas y descubres o hacer fuego o encontrar ropita o cosas así. Porque mi amigo fue de, pues yo encontré una ropa ahí y ya con eso me protegí. Y así de, no, pues yo aprendí a hacer fuego ahí a la mala, ¿no? Con los bokoblins. Entonces esa parte en la que apenas estás aprendiendo las mecánicas del juego fue como muy interesante, de que cada quien llegaba al mismo punto con diferente estrategia, ¿no? Y valía. Sí. Pues esa es la magia del juego. Cada quien aquí, todos los que estamos aquí, cada quien creó su propia historia. Sí, tenemos una experiencia diferente. Tomamos caminos distintos. Exactamente. Exactamente. Y eso es la magia del juego. Ahora también, la cantidad de trabajo para, en un mundo tan grande, no dejar espacios tan... Sin nada que hacer. Sin nada que hacer. Sí. O sea, no manches, la cantidad de trabajo para hacer todo eso. O sea, cada paso que das, hay algo que descubrir o algo que hacer. Cada lado hacia el que vas. Entonces, está increíble. Eso es lo que revoluciona los mundos abiertos. O sea, este juego en realidad le saca jugo a ese concepto de mundo abierto. Y es eso, y también que unas mecánicas básicas funcionen en todo el juego, ¿no? De que si hay viento y el fuego crea viento, va a funcionar en todos lados y vas a poderlo aplicar. Sí, las físicas. Las básicas que funcionan en todo el mundo y ya las explotas. ¿Sí? O sea, a ver, prográmalo. Mis respetos para los desarrolladores. No, eso sí fue otro nivel. Yo es que hicieron el beta, bueno, el demo del juego lo hicieron en Pixel. Sí, qué bonito. Pues es que se me hizo la manera más inteligente de entenderlo. Sí. Sí, ajá. De hecho. Porque pues, en 3D sí te vuela la mente, así a ver qué está pasando. Lo simplificaron y nada más lo pasaron al 3D. Sí, primero vieron si funcionaban las mecánicas en el 2D. Y lo pasaron. Sí. Que así debe ser una chambota, ¿no? Para traducirlo al 3D. Que de momento yo solo tengo dos. El primero es el más simple de todos, que es cuando sales por primera vez a campo abierto. Exacto. Uy, yo también escogería ese. Porque es el póster del primer Zelda, de hecho. Sí, sí, sí. Oh, shit. Te da. Y mi segundo momento fue Lord of the Mountain. Lord of the Mountain. El diseño está increíble. Sí, ya después te das cuenta que técnicamente es Iwata. Su descripción es prácticamente describe a Satoru Iwata. Entonces te entra más nostalgia debido a la tragedia, obviamente. También hay un NPC, ¿no? Por ahí que dice. Sí, literal. Hay un NPC que está en un establito. Y aparte, técnicamente está el Lord of the Mountain, que representa como el espíritu de Iwata. También había uno de Robbie Williams, ¿no? Ah, sí, también. Ah, sí. Y que hablaba justamente acerca del suicidio. Sí, que hiciste eso, la petición para que lo pusieran, pero no, nunca me enteré. Sí, quedó en. Se parece demasiado. Se parece demasiado. No lo han confirmado, pero sí. Es la referencia. Pero los fans siempre encuentran. La licencia es el de Easter Eggs. No tiene la licencia, pero ahí está. Exacto. Sí, sí, sí. Mi momento favorito fue la isla. Yo cuando llegué a la isla, yo me arruiné esa isla porque ya llegué cuando ya estaba medio experto, entonces ya no estuvo tan difícil, pero si llegas así como todavía medio desnudito. A mí sí me agarró un noob. Esa la disfrutas más. Tenía un estúpido orgullo de nada, así puedo. Sí, ya horas ahí. Sí. Sí, claro. Y hay una parte, ¿no? Sobre todo una de las esferas que tienes que pasar del otro lado de una parte del océano, ¿no? Algo así. Tienes que poner unos cubitos para. Tienes que pasar, cubito, o con la balsa, o no sé. El hielismo. Y otra vez es ahí como de la creatividad del que está jugando, ¿no? Exacto. Sí, dijeron ahí, programas físicas chingonas, úsalas acá. Entonces. Yo espero que el siguiente Zelda sea algo completamente diferente. Está cañón. Es que sí. ¿Sabes qué va a pasar? Lo mismo que con Ocarina. Así que de repente se como llevó, que marca algo. Sí, que llegó un cabrón, punto y todos esperaban algo más, no, cabrón. No creo. O sea, yo creo que lo que hace... se estancó ahí en... No, lo que tiene Ocarina es que fue el primer stand-up 3D. Exacto, ah, exacto. Siendo realista. Sí. Breath of the Wild no lo es. El primer mundo abierto. En Zelda. Sí, en Zelda. No, sí, sí. Perfección, mundo abierto. Cátedra de cómo hacer un mundo abierto. ¿Breath of the Wild dices? Por eso, pero o sea, lo que yo prefiero es que cada Zelda tiene como su punto chingón. Sí, claro. O sea, lo que me gustaría es que no repitieran la fórmula de mundo abierto y la libertad. Porque por mucho que me guste Breath of the Wild, cuando regresa a Wind Waker, me sigue encantando. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, creo que es parte como de esencia. Sí, es parte de la franquicia. Invéntate otra cosa. Experimentar, sí. Invéntate otra cosa y a ver con qué viene. Con qué funciona. Es casual, ¿no? Invéntate otra cosa, otra genialidad. Pues es que ellos pueden. Sí. Cuando jugamos Skyward Sword, me acuerdo que todos estábamos mamando y diciendo, jamás voy a poder jugar otro Zelda con ese control. Pero muchos decían, jamás voy a poder jugar otro Zelda que no tenga ese control, ¿no? Y esa fidelidad. Y se nos olvidó a los dos segundos que estábamos en Brett. Básicamente. Todo, todo se olvidó. Pero digo, yo sí sigo teniendo Skyward Sword en el top 3, yo creo. ¿Sí? ¿Sí? Nunca me enamoró. A mí sí me gustó muchísimo. Me gustó mucho. Pero no me enamoró. A mí, digo, mi problema que tiene es que tiene el... linealidad. Vamos a llamarlo el opening más largo y más tedioso de cualquier Zelda. Sí, tiene sentido. Prácticamente, para empezar el juego tienes que tener hora y media de gameplay. Pero tiene de las mejores celdas, ¿no? Creo que eso... Sí. Bueno, es de las celdas que más recuerdo de carisma. Sí. Porque la relación Link-Zelda es de las más bonitas. Porque sí, generalmente no, a mí el juego en general me encantó. Digo, está muy... Es el opuesto total del mundo abierto. Sí, sí. Es muy, muy lineal. Está muy lineal, pero... A mí lo que me gustó es que muchos no lo vieron de esa forma. Pero para mí el templo era llegar al templo. Ajá. Sí. Sí, era dos templos, siempre. Eso es lo genial del juego, las mecánicas que... Sí, y yo nunca tuve problemas, no sé qué tan idiota esté la gente o si mi control es Dios, pero yo nunca tuve un problema con el Wiimote. Ni yo. De hecho, estaba muy bien programado. Más con el Wiimote que ya trae el Plus integrado, el Plus, menos. El doradito. Yo me el doradito. Con las bombas. De hecho, estaba muy padre, por ejemplo, cambiar de arma en tiempo real, o sea, era muy sencillo. Sí, solo apretar un botón para decir, me cambiar. Era como Utility Belt, ¿no? Ajá. Entonces se la volaron realmente de Metroid Prime, pero... Muy bien. Ajá. Por eso no soy tan fan de Breath, por ejemplo. El cambio de arma siempre es nunca me gustó. Sí, pausa, pero ¿cómo más lo haces? Entrar al menú, elegir tu arma. ¿Cómo más lo haces? Sí, pues porque al menos tiene como el botón de quick change, ¿no? Por lo menos. Pues es que pero podrías tener shortcuts, ¿no? O podrías tener también la bolita. ¿Con el... qué botón? Pero es que... No, pero es que aplican la bolita. No, pero si tienes la bolita y tienes 30 espadas, es un problema. No, por eso, pero podrías tener favoritos, ¿sabes? O sea, hay juegos que lo resuelven de alguna forma. Ellos no hicieron un carrusel infinito, que es horrible. Sí, pero en esta sí puedes hacer hasta con los ojos cerrados. Cambiar a bombas, ya sabías dónde estaba. Sí, sí, sí. Quisiste decir en Skyward Sword, pero bueno. Así es, sí. Digo, exacto, sí. Juego perfecto, pues no, no existe nunca, ¿no? No, siempre no, va no, a tener no, algún no, detalle. Sí. Yo sí tengo juegos perfectos, ¿no? No, o sea, ¿no? ¿No dirías que Wind Waker es perfecto? No. No. La navegación, ¿no? Es que a mí me encanta el HD. Falla la navegación. Digo, el HD mejora mucho. El HD, sí, sí, digo el HD, sí, que me parece, sí, la versión, sí, las perfecta. Texturas están. Porque pues, rompe el viento, bueno, con la... Con el, especial, ¿no? Con esta especial que pasó. La vela especial, sí. Eso cambia muy. No, sí ayuda mucho. Pero mucho. Aún así. Yo bueno, no le veo fallas así. Ni, pero. Y de. Pues es el problema que tengo. Que voy, crees que vas y no hay literalmente nada. Y después llegas a una isla y en la isla tampoco hay nada. Pues es navegar. Esa es la navegación. Sí, pero abusaron de eso. Sí está muy vacío el juego. O sea, y de verdad, igual. Lo de la. Que no hay la progresión de la dificultad, podría ser su debilidad. De hecho, sí hay, o sea, sí, mientras más bocoblins matas, van aumentando. Exacto. Y cambian de color, sí, bueno, o sea, para que te digan esto está más difícil. Y puedes no matar y te salen todos rojos toda la historia. Pero si vas matando, van cambiando de color y van aumentando. Los blancos. Los blancos, sí. Sí, los divinos. Yo creo que ahí sí me quejas. Saludos, amigos. Mi quejas más bien ahí es cuando aparece la luna roja. Que todo, o estás a media batalla y te tienes que chutar el otra vez el camino que ya llevaba. Sí, cinema completo. Sí, sí. Pero a mí sí me gustó porque de hecho la vez está bien. No, pero la vez sí, venir. La vez venir desde abajo. O sea, si estás peleando y ahí viene, pues es tu culpa. Te esperas. Porque sabes que ahí viene. Haces su gatita como la vida, chavo. Okay, está bien, pero sale y ya. ¿Pero no te gusta la mecánica o no te gusta que te interrumpa? No me gusta chutarme el cinema completo cada vez. ¿Pero lo puedes saltar? Es necesario. O sea, te lo puedes saltar, pero es necesario para el juego. Pero interrumpe. Sí, porque es en lo que te vuelven a tiene que es necesario para el juego. Pues. Sí, es que esperamos. Es que si no, imagínate, podrías tener un cuate que seguramente habría que limpiara todo el mapa de enemigos y estuviera en Vaciolandia ahí. Sí. Sí. O sea, que estaría chido, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo intenté, dice. Soy el rico. Sí. Hasta los animales, ¿no? ¿Qué tal los Lynels cuando te los encuentras por primera vez? El primero. También es muy bonito ese momento. Creo que mi primero fue el del Coliseo. Un Coliseo. Sí, un Coliseo. Coliseo está por la meseta, ¿no? Sí. Mi primer Lynel, de hecho, fue el del castillo porque pues, vine idiota. Dije, voy a entrar al castillo. Ahí hay un castillo. Vamos. Mi razonamiento fue: aún no me dijo que se puede. Vamos a ver. Todos dejaron a Zelda ahí esperando. ¿Hasta el final? Sí. Nadie tuvo el corazón de irlo a salvar. Pues, no, que nos habían dicho que llevaba 100 años. Ahí esperó 100 años que no esperé. Yo que se esperé unas horas en lo que acabo, ¿no? Una semanita más. Una semana. Sí. Nada. Sí. Unas 100 horas más. De hecho, bueno, ahora sí voy. Flow, semillas. Sí. Esa sería como que la falla del juego que yo veo. Porque se supone que toda la gente sabe que hace 100 años. 100 años no es nada. O sea, tu abuelo vivió hace 100 años. Puedes platicar con él qué pasó. Y todos están bien alivianados. Ajá, sí. O sea, no hay nadie preocupado. Es que ya pasó. O sea, hace 100 años. No, o sea, no hay nadie. Hay que perdonar. O sea, no hay nadie que esté realmente apurado por ir a salvarla. Exacto, o sea, no, es que toda la gente está viviendo su vida casual. No, es que ya pasó otra generación, ¿no? Allá en el centro está el mal y se lo ha perdido. 100 años es muy poco tiempo. Así de que no nos llega. Porque hay muchos, o sea, no todos son familiares que viven. Pero se supone que fue. No nos afecta, acuérdate. No, de hecho, esa es otra. Los Gorons se supone que viven muchísimo. Y también allá andan. O sea, todo el mundo anda muy alivianado como para que hace tan solo 100 años se hubieran echado 1000 años. Brother, aquí olvidamos las cosas que pasan a la semana, o sea. Sí, pero por favor, no, 100 años, ¿cómo no pasa? Pero, o sea, estamos hablando de un supuesto cataclismo a nivel global, o sea. Global a nivel global. Pues no ha pasado nada, te acostumbras a que no pase nada. Pero se supone que los Elders siguen vivos, hay gente viva que vivió eso. Los Horas sí se acuerdan. Los Horas se acuerdan. Yo siempre que son enojados porque los Horas a todos se acuerdan. Pero tampoco los veo, así dicen, ah, pero es algo bien feo, pero pues sigue ahí. O sea, hay uno muy enojado. No hay solo hay uno. Hay uno muy enojado. Pero está enojado porque se murió la persona. Pero no está preocupado de que en cualquier momento esa cosa se escapa y ya. No hay nadie. Se normalizaron a Ganon. Sí, ya. Sí, ya. Como el gobierno. Lo normalizaron. Lo normalizaron. Ya nos preocupan las muertes del país. Es como no había. Es el único nitpick a ese juego, porque sí veo a la gente bien casual, para que hace tan solo 100 años pasó. Eso es Nintendo, para que no lo pudiera. Es como el Estado de México, sabes que está ahí y que está peligrosísimo. ¿Irule de México? Oye, no te vayas tan lejos. El tema, por ponernos mamones, ¿no? El tema de las muertes con lo de la guerra del narcotráfico. Sabíamos que ahí estaban y se nos olvidaron a los dos semanas y todos íbamos por ahí. Te acostumbras a todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues así es la gente. Te acostumbras a todo. Así pasa. Aparte, estaba bien bonito el mundo, nunca hubo mucha crisis. O sea, a sus ojos no hubo crisis, todos estaban. Chido. Te apuesto que en Jateno encuestaron y dijeron que no había quedado. En Jateno Village. ¿Todo bien? ¿Te creen que ganan Nordor es una amenaza? No. Tocarico era un paraíso, yo lo dije. Sí. La neta. Impa estaba muy preocupada, ¿no? Ya sé. Ah, bueno, sí. Es la única. Es la única. La Chaira. No nada de celebrar. Sí, Ganon está ahí. Sí. La mafia. No más Ganon. Pues vámonos a la siguiente rola. Para no se acabó. Porque sí, que nos seguimos perdemos, jugando el juego, de hecho. A un año más, seguimos jugando. Es que dentro de 10 años. Que sigues jugando 10 años sin el New Game. Exacto. Sí. Sin New Game Plus. No ocupas ni un ejemplo. No, ya lo tiene. Lo tienes en tiempo real. Sabinos. ¿Qué sigue? Vámonos con otra rolita. Esta viene de mi parte. Entonces... ¿Ya es la última? Ya es la última. Bueno, pues Poncho. Ya. Si Poncho pone un plus, el pilón. El pilón. Buscamos la va a tararear, ¿no? Porque no la tenemos aquí. Acapela. Pum. Acapela. Pum. Pero bueno, vámonos con esto y ahorita regresamos. Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you. Muy bien, regresamos aquí a Beat Sounds. Acabamos de escuchar de Gravity Rush 1 y Gravity Rush 2, temas icónicos de esta saga. Ok, bueno, actualmente, bueno, escogí este tema precisamente porque estoy jugando el 2 para PlayStation 4. Uno de los juegos más interesantes, ¿no? De los últimos años de Sony, porque salió en la consola, digamos, como menos apropiada, ¿no? Yo creo que es uno de los juegos que fueron forzados a salir en la consola portátil de Sony, en el PlayStation Vita, que digamos, su objetivo era como... era explotar las características, ¿no? Del sistema, que lo que tanto presumían, ¿no? De que tenías el táctil sensor de atrás. Movimiento, táctil atrás. La consola. Era el sistema. Era. Y la verdad es que fue un muy buen juego. Lástima que pues la consola no vendió lo suficiente como para pues que sea como muy apreciado, ¿no? A pesar de que para mí es uno de los juegos más originales en cuestión de gameplay que ha sacado Sony en los últimos años. Sobre todo porque yo este juego no, en el Vita ni siquiera lo tengo, lo compré en la versión ya de PlayStation 4, la remasterizada. Y para mí es un título que no tanto el gameplay, sino como que la misma atmósfera que crea el juego es lo que me gusta muchísimo. Y es creo que lo que más rescato de... De hecho, ajá, eso es interesante porque casi nadie sabe, ese juego tiene mucho pedigrí. Gravity Rush 1 y 2. El diseñador de Gravity Rush 1 y 2 y director es el diseñador de Snatcher, de hecho. Y es el diseñador y director y escritor de Silent Hill. Hay mucho pedigrí. Sí, hay mucho pedigrí. Entonces claro, dices, me gusta su diseño, su juego. Es demasiado. Pedigrí. Exacto. Entonces, yo creo que llega un punto en el juego donde yo dice, bueno, ok, voy a jugar esto, vamos a darle una oportunidad. Y al principio, como que pues era muy típico de, va, ve, haz esto, haz una misión y como muy lineal. Llega un punto en el juego donde, como que empiezas a tener esta dualidad entre que hay un mundo inferior, hay un mundo donde estás actualmente, hay un mundo superior, y puedes intercambiar entre ellos, y puedes descubrir como cosas que pasaron en el anteriormente, o sea, que hubo unos niños que se perdieron y que posteriormente los, digamos que donde estaban no pasaba el tiempo, y ya después se supone que los estaban buscando, o sea, todo este tipo como de conexiones para mí es lo que más puedo rescatar del juego. Y pues lástima que para este tipo de títulos como que salió la versión remasterizada como tratando de darle un empuje más al título. Y pues en primera no es raro encontrarlo actualmente, no sacaron tantas ventas físicas. No le tenían fe. No la tenían fe. Me extraña que hayan sacado todavía una segunda versión para Play 4, pero o sea, ni siquiera hubo como que tanto ruido en América. De hecho, donde lo presentaron fue en Tokyo Game Show. Entonces como que ya dijeron, bueno, vamos a enfocarnos al mercado japonés y pues vamos a vender al menos seguramente aquí. Pero yo la verdad les recomiendo mucho ese juego, no sé quién más de aquí lo ha probado, ha tenido la oportunidad. Yo solo el 1. ¿El 1? Y muy poquito el 2, pero sí, o sea. Pero yo nada más hace pedigrí, a mí me enteré cuando estaba jugando el 1 de que el director es este tipo y sí te empiezas a dar cuenta de ciertas cositas que tiene. Tiene hasta sus momentos creepy. Ajá, sí, de hecho. Se ve que ese tipo los metió, pero a fuerza. ¿Eh? A fuerza, sí. Sí, porque hay... Bueno, él es el director y también... De hecho, ni sé cómo se llama, hay que googlearlo, la verdad. Sí, porque hay partes en las que como que descubres que esta Kat, que es la que puede cambiar la gravedad, como que tiene que ver que ella es como una especie de reina, que puede, como que tiene un cierto poder... Pero empieza a tener como que recuerdos y de entre misiones que vas haciendo, que es Keiichiro Toyama. Ah, yo tengo Keiichiro autógrafo. Toyama. Ah, casual, ¿no? Casual. Y aquí tiene una chichi. Es más, tatuado. Aquí está su lista. No, firmó la manzanita, de hecho. Es que no es cualquier persona, pero no lo conoce mucha gente. Sí, es conocido por Silent Hill, Siren, Gravity Rush. Y no es cualquier, o sea, es el... Sí, nos firmó la gorrita, la manzanita y el póster, ¿no? Siren, Blood of Course, sí. Oye, sí. Snatcher, International Track and Field. Órale. Sí, no, pues yo creo que con razón precisamente el tipo de... O sea, es que esperas mucho ese juego por lo mismo. Sí. Por algo, digo, a mí sinceramente a cada 5 minutos se me olvida el nombre de ese piloto. No debería. Keiichiro Toyama. Pero ahorita que estoy jugando el 2, se nota muchísimo la capacidad del PlayStation 4 en cuestión de, primeramente, gráficos, obviamente. A pesar de que la versión remasterizada se ve muy bien, corre a 60 cuadros por segundo, Full HD. Y aparte, bueno, desde la versión de PlayStation Vita se veía el estilo gráfico muy, muy, muy bien. Y sobre todo cómo te contaban las historias, como en este tipo de cómic, como interactivo. Ahora que está en el PlayStation 4 es un poco más, se nota un poco más como el cel shading que le aplican al estilo gráfico, y para mí se ve increíble. Sí, el 2 es más colorido, ¿no? Es mucho más colorido, y aparte el mundo es todavía mucho más grande, porque ahorita llegas a una, bueno, ahorita voy a adelantarme un poquito a la historia, pero llegas a una parte donde está la ciudad, y como lo mencionaba, siempre existe esta dualidad de el mundo inferior, el mundo superior. En el mundo inferior, pues digamos que la gente siempre es marginada, ¿no? Entonces, como que este tipo de historias que vive esta gente y los problemas que tienen con los que son los millonarios que viven en el universo superior, y cómo entre ellos siempre hay luchas, y tú tienes como que esa obligación, o obligación moral al menos, de tener que lidiar con ellos, tratar de tranquilizar las cosas. La verdad no llevo mucho tiempo, pero de lo que he estado jugando, fascinante. Las nuevas mecánicas que implementaron para trasladarte mucho más rápido, en cuestión del gameplay, que ya ven que pueden ir cambiando la gravedad, para mí es fabuloso. Entonces, yo creo que es una de las joyas que, si ustedes tienen un PlayStation 4 y a lo mejor, por ejemplo, dicen, ah, The Last Guardian, yo creo que Gravity Rush también es de las que deberían considerarse como De las que no vendieron. Ajá, de las que no vendieron, pero que son muy, muy buenos juegos. Joyas olvidadas. Si es que lo consigues. Sí, es que lo consigues. Sí. Ya no escuchaste de quién era. Está complicado conseguirlo. Keiichiro Toyama. O no hay, o lo encuentras muy caro. Es el Snatcher de Silent Hill. Keiichiro Toyama. Y él tiene una torre, hoy ni sabía. No, es que no me acordaba del nombre, ¿es en serio? Hasta que acabé que no. Sí. En la presentación del juego, precisamente. Firmó una gorra, una. Una manzanita, un póster. Llévale un Silent Hill. No, pues fueron las cosas que te dieron ahí. Sí, claro. Pero sí, la verdad es que muy recomendado. Yo creo que otra de las cosas que también últimamente, bueno, la verdad es que no me había puesto mucha atención a la música. Generalmente siempre es más como el universo, pero en Japón hacen conciertos sinfónicos de Gravity Rush. O sea, sí es como muy, muy reconocido el trabajo, el trabajo musical. Y ahorita que, pues en esta semana me estuve lanzando como a escuchar el soundtrack, sí es muy, muy orquestal, y la verdad es que increíble para el trabajo. Y va muy de acuerdo a esta epicness, ¿no? Que es de la historia, de que tú puedes como que tener esta habilidad de cambiar todo lo que quieras. La típica historia, ¿no? Que es como muy épica. Y que va acompañada de esta música, te puede dar este feeling de historia épica. Bueno, pero por acá, Poncho. ¿No? ¿Ya? ¿Ya? Yo no he jugado Gravity Rush. Quería poner una rola. Sí. El pilón, amigos. Pilón. Tiene el pilón de Poncho Tim. Sí, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? De Pokémon, la de Viridian Forest. ¿Forest? Venga. Era Lavender Town. ¿Cuál? Viridian Forest. Es lo que les decía, que ya va a salir Pokémon y nadie lo pela. Let's go. Yo estoy esperando. Exacto, esa es a lo que los voy a invitar. Yo los quiero invitar a dialogar cuando nos echemos la rola. Ahorita nos echamos el. Yo lo iba a comprar, pero aquí mi amigo ya me advirtió. Ya todos lo tenemos en el carrito, pero pues ya lo sacamos. Hasta el bundle con la Pokéball Plus. Sí, ya todo. Así me lo voy a comprar. Pero tiene a mí. Ay. A eso vamos. Pues bueno, ahorita regresamos, así que nos vamos con esta última rola. Oh yeah. Banda, ya regresamos aquí a Beat Sounds. Y bueno, esta rola la puse para que todos nos peleemos por Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee Chacalón. ¿Qué opinan, muchachos? Denle. Bueno, hasta aquí llegamos, gracias. Sí, está dividida la opinión, ¿no? Por lo que ¿quién vi, va? Hay aquí, hay team apoyador. Yo la verdad es que sí le iba a dar y me lo iba a comprar cuando vi la Pokébola, sí, y lo podías decir Pikachu y salía de la Pokébola. Ya, me 10, ¿no? Ajá. Y sigue siendo un sold para mí. Pero es que, como me fui metiendo las mecánicas, dije, ajá. Es que es el problema. Está medio engañosa la publicidad. Sí, ¿no? Sí, cuando lo ves, ves ahí caminando por el pueblo en HD. Exacto. Con tu Pidgey ahí a un lado. Tu Pidgey, tu Rattata. Voy, tu Rattata, ¿no? Soy de aquí. Pero sí, ya cuando te piensas a ver las mecánicas y ves que son como súper rebajadas. Que no es el mismo juego de game. No. Es de... Entonces, Pokémon Go tal cual, pero en Switch. Sí, ajá, ah, eso, ajá, es más, sí, o menos, sí, sí. Las se mecánicas son... Let's Go. Yo sé, pero la verdad es que los videos sí son engañosos. O sea, ajá, por ejemplo, en el video, sí, jamás te dan a entender que cuando quieres capturar un Pokémon ni siquiera hay pelea. O sea, ese ya... Ajá, sí, eso solo capturaste. Ya de hecho se acabó. Bueno, hay pelea entre cuates random, ¿no? Que es que esa es la primera... En los trailers la hace lucir como un main game. Sí. Ajá, exacto. Sí. Pero no lo es. Es el problema de que mucha banda se va a ir con la finta de que es un Pokémon más como de las generaciones que hemos conocido. Sí, es que, ¿sabes qué? No es como que toda la banda. Yo creo que la estrategia aquí es... Pokémon Go, cuando salió hace 2 años ya, 2016, fue un super boom y todos lo vimos. Jalar a esa gente, ¿no? Exactamente, esa es la estrategia que están haciendo ahorita Nintendo, yo creo, es traerse a todas esas personas que incluso si siguen jugando, yo de la vez también lo admito, sigo jugando. Ahí lo admito. Pero soy culpable. Es el primer paso. Me llamo Orly, juego para Pokémon. Estás acostumbrado como un veterano de la franquicia, pues no lo es, o sea, ni siquiera es comparable con la franquicia. ¿No te aburrió rápido? No, fíjate. O sea, yo lo jugué un buen al principio. ¿Sabes qué? Estaba muy, muy bajo en contenido, pero desde que le metieron lo de los raids, Pokémon legendarios, misiones especiales. Completaron el juego. Exactamente, los legendarios míticos. Sí lo revivieron mucho. Esto de los días de la comunidad, los días legendarios, sí le están dando mucha vida últimamente. Y estar dándole updates con las nuevas generaciones, que ahí apenas van a meter la 4, pero ya llevamos 7, pero... Pero van poco a poco, ¿no? Pero sí, esa es la estrategia, porque como dicen, uh-huh, mucha... la gente que yo creo que se va a ver engañada es la del que... Pokémon Go, ¿no? Los que conocemos, uh-huh, los que conocemos los juegos originales, o sea, uh-huh, sí, los juegos reales, pues. Porque la banda que solo que conoce Pokémon como Go, videojuego, por haber empezado a jugar con Pokémon Go, pues va a estar encantada, porque son las mecánicas con las que empezó a jugar, sí, Pokémon. ¡Mamá, qué evolución! Porque, por ejemplo, tengo varios cuates que ni siquiera sabían que había una serie de franquicias de juego real, uh-huh, sí, juegos principales. Sí, sí. Entonces les empiezas a hablar de que hay 4 movimientos para que los Pokémon puedan atacar, que hay 6 stats y no solo 3, que hay IVs, que hay Evolve Trainers. Y sí, y no se espantan, pero no te van a comprar un Switch para jugar, o un 3DS para jugar un juego de Pokémon real. Entonces, ese es mi tema. O sea, ¿sabes? Pokémon Go estaba en tu celular, a un clic. Exacto, exactamente. Esto no creo que mucha gente de los que jugó Pokémon Go vaya a comprar un Switch para jugar un Let's Go. Bueno, yo creo que igual, por estadística, ¿cuántas personas que bajaron la aplicación ya tienen un Switch? No sé. Sí, o sea, igual no es el total, pero los vas a jalar. Pocas. No, suficientes, yo creo. No, o sea, va a vender, es un hecho, ¿no? No estoy diciendo que no vaya a vender. Ahora, también Nintendo. Hay gente que va a comprar porque dice Pokémon. Punto. Sí, sí, sí. O sea, y ya. En su defensa, Nintendo siempre fue claro en decir: este es un juego transicional. Y el siguiente año viene el juego. Exacto, main. Es como para que piense tantito en lo que viene la octava generación. Segunda mitad de 2019 Pokémon ya viene la octava generación. Ya. Uh-huh. Pero sí, es para jalar a esta banda que está todavía clavada jugando con Pokémon Go, que esas son las mecánicas con las que empezó, con las que conoce. Porque sí, por ejemplo, yo cuando me enteré la primera vez que el juego va en recorres Kanto, vendes a los 8 gimnasios, vendes al campeón y ya se acabó, porque o sea, no va a haber GTS para que subas Pokémon, no va a haber crianza al nivel que la hay en los juegos reales. ¿No va a haber prostitución de editos? No va a haber prostitución de editos. Sí. Lamentable. Sí, lamentable. O sea, Pokémon Go ya tiene más de 100 millones de descargas. Sí. Sí, no. Con que el 1% tenga un Switch, ya tienes un millón de potenciales. Sí. Ahora, esas descargas también hubo un bajón muy cabrón. Sí, cuando se quedó en un punto en el que se quedó ya estancado en contenido, pues sí, todo el mundo, casi todo el mundo dejó de jugar. Sí, tiene un fanbase súper sano, o sea, y sigue siendo mucho dinero. Sí, sí, sí. Sin duda. Exactamente, pero sí es para atraer a toda esta gente, y a lo mejor ya con una experiencia un poquito más elevada en contenido que va a ser Let's Go, para los que no han jugado los juegos reales, igual y se lanzan para empezar con la siguiente generación en el próximo año, con la octava. O darle la oportunidad a alguno de los que ya conocen. Una entrada, ¿no? Con alguno de los juegos reales antes de las generaciones anteriores. Para pues ya entrar más versados a la octava generación. Pero sí, yo sí le voy a dar la oportunidad. La única cosa como que me causa problema es que comprar la Pokéball Plus solo por tener a Mew. O sea, nada más por el capricho. Por el caprichito. Sí, es que se me hace un caprichito de llenar el Dex. Por una Pokémon Plus que va a salir en 1200 pesos. Es como si compraras tu Mew. Eso, ¿no? Es como si compraras tu Mew. Ese juego siento yo que es. Yo lo estoy viendo por el lado de que es casi como tener otro Joy-Con. O sea, no con los dedos, los botones, pero. No te engañes. Esa cosa está súper simplificada. No tienes. Sí, ya lo sé. Bienvenido al consumismo japonés. Que no es nuevo, ¿no? No es nada nuevo. Pero tiene sonido. Es un collectible ya. Tuvimos el Pikachu que salió hace mucho con Soul Silver, ¿no? Sí. Los dos Pikachu. Bueno, los dos Pikachu y la Pokébola. Exacto. O sea, sí, no, ahí está. Pokéwalker, que ahí están. Pokéwalker, ahí están en la cajita. Sí. Ah, está bien bonito. Sí, está bien bonito. Sí, sí. Pues más o menos eso quieren replicar con el Plus. Ay, por favor. Como digo, lo voy a comprar. No te engañes. Cuando lo encuentres en las chécharas. Yo ya dije que lo voy a comprar. O sea, no que 100 pesos, porque Nintendo nunca va a bajar más de 100 pesos. Sí, nunca va a bajar mucho. Quién sabe, pero. Ya estoy viendo ya, en Pokémon GO hay 5 millones de jugadores activos que juegan diario todavía. Sí, eso es muchísimo. Es un bajón sobre muy todo, fuerte de las descargas. Sí, sí fue un movimiento inteligente, ¿no? De jalar, de vamos a hacer un Pokémon en consola para jalar a toda esta gente que está ahí. 5 millones me parece mucho, porque usualmente, para empezar, no duran tanto, nunca. Así, y este pero año. Es que fue 2016, ¿no? Pokémon GO, sí. Ya es casi 2016. Julio de 2016. Muchísimo. Ajá. Pero es que ahí no problema, sino la ventaja fue que se convirtió tan social. De que sí. Toda la banda quería pertenecer a ese mame de Pokémon GO. Y ahí se fue el éxito. Pero es que todos son fans de Pokémon. O sea, es igual que Mario Bros. Cualquier ubican, de los amigos de Pikachu. Gamers topan sí, a, ubican a Pikachu. Los Pikachu. Y han jugado alguno en su vida. Sí. Pues Pokémon GO fue una transición fácil. Ahora, el tema de que puedas llevar tus Pokémon del GO a exacto. Que eso sí es un. O sea, ¿sabes? Es una gran. Está jugada. Claro, ¿no? Sí. Está claro, es como si quieres tener el disco completo, a fuerza tienes que comprar las dos. Está la de tu Switch y la de tu teléfono. Sí, exacto. Y todavía te ponen canto, ¿no? Para que amarre más la, sí, la venta. Sí, exacto, la primera generación a fuerza. Sí, es con la que todo el mundo está familiarizado. Ya hizo 1.8 fue la del anime. Dólares. Sí. Más. O sea, dinero ha hecho fácil y sigue siendo dinero. Sí. 1.8 billones. Ah, eso va para largo. Sí. Pues con la entrada de que van a hacer updates con cada generación, no sé, entre cada 8 o 10 meses. Yo creo que sí las completan, sí, hasta llegar sí a las está, que estamos, a las 7. Está agresivo con su dinero. Yo sí compré incubadoras en su tiempo. Yo también. Porque bueno. Te forza, de alguna forma. Sí, la estrategia. Pero pues, no se siente así como cheap. Pero sin que te des cuenta, hay mucha gente que. Digo, yo me metí en un grupo de Pokémon de Facebook. Hay gente que hace que no 10 mil pesos desde que salió. Sí, ahora, sí. Pues sí. Tengo un par de amigos muy intensos. Sí, neta. Una lana. Por ejemplo, el nivel máximo es nivel 40. Creo que en experiencia total son como 20 millones de experiencia, ¿no? Que no están, digo, yo dejé de jugar hace como un año y me quedé en nivel 33, por ahí. Sí. Los primeros los subes en friega, ya del 35 al 20, ajá. 20 es el cap, según yo. Del 35 al 40 sí ya son millones de puntos de experiencia los que te piden. Del 35 al 36 te piden toda la experiencia del 1 al 25, por ahí. Por ejemplo, del 39 al 40 te piden como si hicieras del nivel 1 hasta el nivel 35. Sí. Sí. Y tengo, por ejemplo, tengo dos amigos muy intensos que son, ese es el mercado, yo creo que intenta. Ahí estuvo, ¿verdad? No. Yo soy nivel 38, todavía no hay. Ah, bueno, sí. Ya no me faltan dos nada más. El otro es su otra cuenta. No, a eso voy. Sí, no, sí. Hay personas que juegan a nivel tan intenso que hacen otra cuenta porque llegaron al 40. No, o hay unos que siguen en el 40 y ya hicieron suficiente experiencia después del 40 como para ya estar otra vez en el 37, en el 38. ¿Y por qué no han expandido el level cap? ¿Sabes? Es lo que yo tampoco me. Es lo que yo también he pensado. Tiene mucho caso, raro. Sí, no. Claro que sí, es la sensación pues de. Es que es mantenerlo ahí. Sí, es la sensación de completar cosas. Como mantienes ahí. completar el Dexter, pues, para el objetivo. Me encanta, o sea, pues, esta cosa de Candy Crush es infinita. Te da esa sensación de, ya estoy en nivel 490. ¿A quién le importa? Sí. Sí. A ti, exacto. Yo siento que es una oportunidad desperdiciada. Me quedo oficialmente en el 33. 33. Ya en el 26, digo, ya no le di más. Ya no le hice. Ya. ¿Qué? Flojera. Cero. Cero. Nivel cero. Nivel yo 20 y tantos. Yo igual 20 y tantos. No, sí, bueno, también como dice Poncho, también la parte social. Se ha puesto sí, también. Eso en su momento le ha ayudado mucho, voy a implementar esto de los días de la comunidad. Le ha ayudado mucho porque. Pues en Estados Unidos está muy fuerte. Aquí no. Aquí sí hubo muchísimo. Cosa, ¿no? Hasta lo que cada día. Hombre, ya si López Dóriga. En el gráfico salía. Sí, láncense a un día de la comunidad o si van pasando por algún parquecillo. Sí, ahí se pone muy bien. Todavía. ¿Sabes en dónde? Hay reuniones que están así ya como. Se quedan a ver, bueno, grupos de Facebook. Parque Hundido. Parque Hundido se pone súper loco. Parque Hundido Chapultepec en su momento. Sí, todavía. En Alameda atacada. En DCM 2.0. Ajá, sí. De hecho, básicamente. De hecho, todavía es común ver a gente en el metro, en el transporte. Sí, yo también en el pecero ahí veo gente todavía. Sí, es que sí está común todavía. Está pesado, digo, supongo que el más beneficiado fue Kevin y Brian, sin duda. Porque eso también. Yo, no, bueno, yo en el grupo a cada rato veía, me asaltaron, me robaron, pero. Era de la pensaste que era un ejecutivo o algo así. No, sí. Orden tan ingenuo. ¿Quién es Brian? Sí, de la gráfica de delincuente, de robos celulares con Pokémon Go, ¿no? Sí, se subió. De la mano así. Mira, salió la Rosa de Guadalupe ya con ese sí, el Pokémon Nacional. Sí, exacto. Sí, ya. Para que llegue a nivel de Rosa de Guadalupe ya es. Ya, sí, ya es algo, ¿eh? Ya es relevante. Ya es relevante. Exactamente. Sí, ¿no? Totalmente. Pero nada, no, sí estuvo. Pero entonces, todos, ¿quién se lo va a comprar de aquí? Yo no. Uno. Gracias a ti. Ese era mi punto. O sea, siento que los Pokéfans ya de vieja escuela. Chido. Es que también te duele el codo porque viene al lado de Smash. Es que viene son 2 semanas de diferencia con Smash. Y al final de cuentas va a salir el Pokémon que queremos todos. Y ahí va a ser la octava generación. Exacto. Y al lado de Smash viene falta un año, pero sí va a salir la octava generación. Tengo fe en que digan que el Pokémon nuevo va a ser compatible con el. Tiene que. No creo que lo desperdicien. Porque sería nada más. Ahí se compraría ese combo. Ándale. Tú quieres tu Pokébola. Sí. Sí. Obvio. Es lo único que quieres. O sea, no quieres tu Mew. El puro juego es basura. Dices, yo compro la Pokébola para hacerle así de Pikachu. Sí. Si tenía la de Mirinda, ¿no? ¿Y quiere? Sí, la que atrapaba la Quiere que le cierre la Pokébola. Sí. Sí, para mí es el juego. Dos. Es que lo que yo digo, hay como que un mercado para todos y se agarra un poquito de todos. Exactamente. Los casos. Supongo que el engañado es el core. El amante de la serie. Que la serie. Pero también quiero pensar que los que genuinamente están tramados con Pokémon saben perfectamente que este no lo es. Que están comprando. No, a mí me medio linchan cada vez que digo, este no es un juego real. Y estoy con los más intensos. Pues sí, es un juego casual. O sea, ponle tú. Es un juego casual. O sea, ese es un ¿Estás juego. Estás hablando con alguien que genuinamente disfrutó digitales? De Animal Crossing, el del tablero, como se llama. Es como decir que es un Pokémon. ¿Cuál? No, pero es que les cuentas la experiencia completa. De Wii U. Amigo Festival. Y así se quedan así como de qué. ¿Qué Pokémon es esto? Atrápalos. Ya les dices, no, hay crianza, hay más generaciones, hay gimnasios, hay campeón de la liga. Hay competitivo, pero pues el competitivo rojo Pokémon, eso es otro universo. Sí. Y les menciona ese tipo de cosas, estrategias, sí, toda la cosa, no, batallas dobles, batallas por sur, sí, ya está batallas por triples y se quedan como de qué. Pero eso es Nintendo. Bueno, o sea, pero siempre hace cosas simples. Densos. Y si tú quieres. Exacto, eso es lo que iba a decir. Lo bueno es que tú te puedes llegar al nivel que quieras. Al que tú quieras. No hay bronca, se lo pasas. Que jamás en la vida hayan deseado que se enteraran que existía algo como los IVs. Eso fueron data miners que dijeron, ok, son distintos, ok, tienen atributos. Y eso okay, que también lo tienen. No, eso no existe la cosa. No, prostitución de ditos. No te salen bien con ditos. Ya con el XY simplificaron la crianza muy fácil. Desde la quinta generación. No, es que sí, salen pocos, pero usualmente tenían pocas posibilidades de tener buenos IVs. No, pues sí, eso tenías que hacer, buscar un dito con todos los servicios, tu Pokémon para crear y aparte ponerle, por ejemplo, el Destiny Knot y la Everest Knot para naturaleza y los 30, los 6 IV en 31. Sí, ya entendimos. Ya se dieron cuenta que estamos cayendo todavía más profundo en la Es mucho, es muchísimo. Es mucho. La copulación. No, pero sí, digo, hay un campeón que creo que en una entrevista dijo que hizo 3,000 huevos. ¿Qué? ¿Buscando un shiny? ¿Colesterol? No, no, sacando su Pokémon perfecto para torneo. ¿En qué generación? Y eso de manera legal, porque pues hay... Hay maneras. Hay maneras. Creo que en el XY, ajá, me tomó una hora, dos horas hacer un Pokémon perfecto. Sí, hacer un huevito, una tanda de huevitos a que se quede perfecto. Sí, antes era... Sí, te tardabas un frío. Ah, te estoy hablando del Game Boy Advance. Sí, no. Ya tengo mi generación. Digo, cuando simplificaron la creencia fue como desde la quinta generación, que ya fue mucho más fácil. No tan tardado. Ya cuando salieron helados. Ah, los heladitos. Luego me nerfearon a mi Talonflame. Malditos bastardos. Nerfeado, porque... Ay, porque todos lloran. Maldita sea. Pues ya con esto concluimos, ¿no? ¿Falta otra canción? No, ese fue el pilón. Fue el pilón de Pokémon. Vamos. Vamos Pikachu, vamos Eevee. Vamos todos. Eevee, Chaka. Por cierto, si se compraron una, ¿cuál se comprarían? Pikachu. Pikachu. Pikachu. Pikachu. No, yo sí soy de Eevee. No, yo Pikachu. Oiga, yo pensaba Eevee por la evolución, pero dicen que no puede evolucionar, ¿no? Ah, ¿no? No. El que tiene... Es Pokémon manco, te digo. Ah, sí. Había todo lo que dije. Las primeras. Exacto. Las primeras tres nada más, ¿no? Porque... No sé, yo me quedé que no podía... ¿Por qué no? Tampoco Pikachu es Raichu. Está castrado. Ah, bueno, es que no importa. En el Go también las formas para evolucionar que se conocen pues son distintas. Sí, no, por ejemplo, por piedra o por nivel. No, aquí es juntar caramelitos para poder evolucionarlos. Sí, ponerlo demás. Gordo. Claro. No, pero es un niño bonito porque se supone que... ¿Caramelo raro? Antes de que Pikachu fuera la mascota de Pokémon, de hecho iba a ser Eevee. Iba a ser Eevee, ¿no? Sí. Ah, sí. Entonces es un niño bonito que ahora pues ya... Por lo menos los dos con Eevee. Ya su lugar. A Eevee. Y todos los fans. Todos los fans lo desprecian. Ah, sí hay Eevee fans. Sí hay fans. Sí, muchos sí. O sea, yo he visto ya mujeres principalmente. Fantasma y es muy pudente. Y la publicidad en Japón está así. Hasta en los trenes. Sí, sí. Hasta llevamos una cantidad brutal. Pues sí. Hubo un tren, ¿no? Un tren dedicado a la publicidad. Sí, decoraron un tren completamente por adentro. Shinkansen, creo. Sí, sí, sí. Casual. Sí, allá va a estar súper brutal. Entonces, ¿para qué pierden dinero con un comercial de Super Bowl de 20 segundos? Mejor un tren de Pokémon. Tren. No hay como debatir con eso. Poketrain. Poketrain. Pues bien, amigos, con esto concluimos este Beat Sounds. Edición. Edición Casa Llena. De hecho, fue milagro que todos estuvieron aquí. El reencuentro. Reencuentro. Edición Casa Llena. Edición Casa. O sea, ya sé. Ajá. Pues nos estamos viendo. Me despido. Muchas gracias. Gracias, banda. Nos estamos viendo. Nos andamos viendo, amigos. Escuchando. Saludos. Vamos con una última rodita. Ahí va. Para cerrar, nada más. Para cerrar. Yeah. Nos vemos. Bye.